El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa de divulgación sobre videojuegos en el que queremos que te sientas como en casa y el favorito de los moguris. Según Sean Layden, el que fuese director ejecutivo de PlayStation, solo el 32% de las personas acaban los juegos. Esto es una cifra impactante en el marco de un discurso en el que la antigua figura de Sony aboga por el desarrollo de juegos más cortos y no necesariamente fotorrealistas. Esto puede parecer una obviedad, pero plantear una industria en la que se crean títulos de menor duración ayudaría a reducir costes y poner el foco en lo importante, que no pasa necesariamente por los gráficos realistas. Es que pensémoslo bien, el 68% de los juegos no se terminan. O sea, no es sostenible en un mercado que ya sabemos cómo trata a sus trabajadores. Y por supuesto, el futuro es ilusionante porque nunca se había democratizado tanto el acceso a las herramientas de desarrollo. Ahora mismo hay millones de proyectos ahí fuera con proyectos increíbles, propuestas alucinantes, mientras el mundo pone sus ojos en los triple A de siempre. En esos que quizás hace una década tenían sentido para sacar músculo sobre una carrera tecnológica que ya, honestamente, pues no tiene mucho sentido. O por lo menos no es el tipo de público con el que pueda sentirme identificado. Al menos es verdad que eventos como el reciente Wholesome Games, el Day of the Devs, Devolver y tantas otras están haciendo esfuerzos por poner en el centro las ideas frente a estos modelos de negocio que ya están más que de sobra sobados y asentados. Y hoy precisamente vamos a hablar de juegos de todo tipo, gracias a ese Nintendo Direct que estuvimos cubriendo aquí en directo, Ari y yo. Y de hecho voy a ir directamente con las presentaciones, porque tenemos ahí al otro lado a Ari. ¿Qué tal? Bienvenida. Vale, a ver, voy a subirte un poquito, porque claro, es que yo estoy ahora en Algeciras. A ver, háblame. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas vale. noches. Mejor. Genial. Pues bien, la verdad, ha sido una semana muy tranquilita, lo cual... se agradece porque no es la costumbre, por lo menos en mi vida. Entonces, bueno, como verás, llevo un make-up muy chuli. Sí. Se aprecia, quiero decir que además hemos retrasado un minuto el directo porque estaba viéndote hacer el eyeliner y digo, necesito que se la haga bien. Aquí sí, las prisas no son buenas. A ver, he de decir que yo me lo hubiera podido hacer la intro perfectamente, pero se agradece mucho porque yo sé que cuando yo enciendo la cámara tú me estás mirando para claro, decir, venga, esto lo acaba. Pero sí que está bastante bien, bastante lindo, porque, bueno, hoy es la noche de San Juan y hay que ir bonitas y preparadas. Y voy conjuntada, rojo-negro, no sé. Qué guay. Y nada, es que realmente es lo que te digo, estoy bastante en mood vacaciones, sigo... actualizando portfolio, enviando currículums, pero me lo estoy intentando tomar con toda la calma del universo porque tampoco merece la pena estresarse demasiado por ello. Me he leído tu TFG, por cierto. Me ha gustado. Es decir, hay algunas cosas que no entendía porque a nivel sí. de lingüística no tengo tanto conocimiento, pero me parece súper interesante. Pero ¿sabes lo que más gracia me hace? ¿El qué? Que es súper cortito. En plan, me hace mucha gracia sí. porque vuestros TFGs suelen ser rollo 30, 60 páginas como sí, mucho. Sí. Y los TFGs de mi facultad, el más pequeño tiene, el más corto tiene 150 páginas, tranquilamente. Claro, pero ¿de cuántos créditos es tu TFG? Es de 6 o 12, no sé. Claro, es que no es lo mismo. El mío es de 6, entonces, claro, lo que a mí me... Es que yo he tenido que quitar cosas. Esto es una cosa que cuento en exclusiva. Yo he tenido que quitar. Sí, sí, sí. Porque a mí me dijo mi tutora, no te puedes pasar de 30 páginas. Es que te lo echan para atrás. Entonces, de hecho, hay párrafos unidos que son un mazacote, que ocupan una página, porque si no, no entraba en las 30 páginas. ¡Qué fuerte! Que digo, jolín, yo qué sé, hacer una investigación en 30 páginas me parece muy poco, muy reducido. Es poquísimo. Claro. Mira, dicen por el chat, Jinx, que no sé quién es, 12 créditos. Sí. Acabo de mirarlo en la página de facultad, el mío. Claro, claro. Entonces, la exigencia, lo que te piden, lógicamente es diferente. Pero claro, aún así, mucha diferencia, ¿eh? Sí, también es de decir que tú piensas que si es un TFG de investigación es solo escribir, pero nuestros TFGs normalmente requieren una implementación, una programación y luego la memoria sobre todo lo que has hecho explicándolo. Entonces, quieras que no, pues siempre tiende a ser un número bastante superior de páginas. Pero bueno, no sé. Bueno, pero mira, la verdad es que es increíble, porque lo de Animal Crossing sí que como que atrae mucho interés. Lo he compartido, cualquiera lo puede leer, efectivamente, en ResearchGate, y está todo el mundo loco, ¿eh? Se me ha viralizado, todo se me viraliza. Total, es increíble, tanto el tuit de cuando lo anunciaste que ibas a hacerlo, como el tuit de la publicación, increíble, o sea... Me ha escrito personas en privado, además, también de gente que está haciendo filología inglesa, interpretación, de que quieren hacer cosas parecidas, ¿no? Y si yo les podía ayudar, digo, mira, yo lo que te pueda decir, te lo digo. Porque hay que seguir por aquí. Así que, chulísimo. Cosa importante, y esto se lo pregunto también a Trades directamente. Cuando me compré la Switch, me cogí estos cupones de Butcher que pagas... O sea, pagas 100 euros y puedes llevar dos juegos. El primero en el que lo gasté fue el Mario 3D World y Bowser's Fury. Pero necesito que me ayudéis porque no sé en qué gastarme el segundo cupón y me va a caducar dentro de dos semanas. Entonces, estoy un poco... ¿Hay opciones? O sea, ¿barajas algunas en tu cabeza que diga? Tengo de la lista de todos los que ofrecen, que son bastantes, me hice como unos cuantos tal... y destaqué el Animal Crossing, precisamente, por eso me acordé, el Mario Party Superstars, que no el Super Mario Party, porque al parecer el Superstars tiene más contenido, el Mario Kart 8, que hace mucho que no juego un Mario Kart 8 y me apetece un montón, o el Super Mario Maker, porque a nivel de contenido creo que es una cosa que te ofrece muchísimo, muchísimo, muchísimo. Esos son los cuatro que estaba barajando. Porque un Link's Awakening me lo pueden prestar, entonces no tiene tanto tal, y no me atrevo a reservar el Zelda nuevo, el Echoes of Wisdom, porque, no sé, me da cosita. Yo, y ahora que le daremos paso a Trader también, que hable, y el chat también, que si quiere opinar, que opine. De hecho, Miguel Ángel Medina dice, Mario Party Superstar, juegazo para cooperativo. Es que eso lo he leído y mola mucho, mucho. Yo soy de la opinión de que toda Switch, toda consola tiene que tener su Mario Kart. Y fíjate, lo pongo por encima de Animal Crossing. Es que Mario Kart es la vida. Es que un Mario Kart, y me apetece un montón, ¿eh? Porque yo soy fan acérrima del Mario Kart de la Wii. En mi opinión es el mejor juego de Mario Kart que se ha hecho nunca. También porque es un clásico, he visto mucho a nivel de cómo romper ese juego por todas las partes, entonces bueno. Pero no sé, me apetece un Mario Kart. Tengo que darle una vuelta, pero bueno, quería ir recabando opiniones. Eso, vamos a ir tanteando. ¿Y qué tal la semanita? Cuéntame un poquito. Pues es que ya te digo, no he hecho demasiado. Mira, ¿sabes una cosa que sí que he hecho? ¿Tú conoces o te suena Drácula? Hombre, es claro, sí, sí. ¿Te has visto Drácula? No la he visto nunca y me gustaría. Yo hice el experimento esta semana de empezarme Drácula. Es como... ¿Cómo te lo puedo explicar? Es como la temporada 1 de Drag Race, pero con un 10% del presupuesto. Pues eso ya es entonces. Por eso. Y además... Muy trash. En plan, sí que... Quiero decir, solo he visto el primer capítulo, ¿eh? No puedo juzgar en base a todo lo demás. Pero sí que es cierto que me mola mucho la vuelta de tuerca que se le da a... mostrar un drag más monster, más horror, más tal. Pero sí que es cierto que hay algunas cosas que son un pelín demasiado, no sé si escatológicas, no sé, hay cosas que es como, yo no pondría esto en un programa de televisión. Bueno, no de televisión, pero ya me entiendes. Entonces, no sé, tengo que seguir viéndolo, pero no sé, ha sido una experiencia un poco extraña. Y es la última temporada, ¿no? La que estás viendo, o has empezado por la primera. Ah, claro. He empezado por el principio. Hombre, cuatro temporadas, una cosa. Claro, así. Es que a lo mejor hay una evolución también en medios y todo. Por eso. En plan, por eso digo que tendría que seguir viéndolo para ver a ver qué pasa, pero sí, no sé, me llamó la atención, me daba mucha curiosidad y eso. Uh-huh. Y luego, pues, es que ya te digo, no he hecho mucho más. He jugado mucho al Zelda, como siempre. O sea, me salió un meme el otro día por la timeline de Unemployed and Zelda. Y yo en plan, bueno, ¿cuándo me hicieron esta foto? Porque efectivamente soy yo. Y nada, esta noche San Juan y mañana me voy de viaje. Bueno, me voy a Barcelona, tampoco uh-huh. me voy de viaje. Bueno, viaje. Está bien. Pero me voy a descansar. Y voy a ir de Empalme al aeropuerto seguramente, así que bueno. Madre mía, descansa un poco. Pero escúchame, tengo que coger el bus a las 5:30 de la mañana. ¿Tú crees que me renta dormir? Uf, no, la verdad es que no. Quiero decir, a las 5:30, demasiado temprano. Si San Juan acaba a la 1:30, 2, no me renta, me quedo ya. Claro, claro. Ya duermo cuando llegue a casa. Bueno, pues otra aventura de Ari. Exacto, una más. Una más. Ya nos contarás, porque ya de paso aprovecho para decirle a los oyentes, este es el último programa regular de la temporada, porque la semana que viene, informe de emisión de Life is Strange, y ya veranito, así que eso hay que decirlo, aprovechad, disfrutad del momento, carpe diem, porque vendrán cositas, y ya está. Entonces eso es lo que hay que contar, y yo creo que entonces ahora sí que vamos a seguir con las presentaciones, porque también tenemos ahí al otro lado a Atreides. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, muy bien. Contento de estar aquí, como siempre. También me acabo de enterar de que es el último programa. Está ¡tachán! Bien eso. ¡Sorpresa! Sí. Es verdad que sabía el informe de emisión, que para algo pienso estar ahí, que es uno de mis juegos de mi vida, pero sí. Está bien. Nada, bien, todo muy bien. Lo primero, lo de Ari. A ver, yo tengo que decir que yo también apostaría por el Mario Kart. Es que me entusiasma el juego, es súper divertido. Y además, siempre que viene alguien a casa, jugamos a muchas cosas, pero sí, la que se repite siempre es el Mario Kart. Realmente es estupendo. Si no lo tienes, pues oye, es una oportunidad estupenda. Encima han salido un montón de pistas de los anteriores, o sea que es un juego, es completísimo. Así que yo ese, aunque creo que la selección es complicadísima, Ari, porque joder, son juegos muy buenos todos. Y el Mario Party. Y esos son los cuatro que os he dicho, pero es que claro. tenía también apuntados el Link's Awakening, que nada, el Skyward Sword, el Mario Wonder, el Mario RPG y el Kirby. O sea que... Claro. Es muy difícil la decisión. Sí, es muy complicado. Pero vamos, lo bueno que tiene, ¿sabes? Que es que elijas el que elijas, te vas a pasar muy bien. No, 100%. Porque todos son muy buenos. O sea, todo es diversión asegurada y me van a gustar mucho todos. O sea que, nice. Estupendo. Y bueno, pues Atreides, cuéntanos también por tu parte, ¿qué tal la semana? Ah, estoy embrutecido, Sergio. Ya no soy el que era. He empezado la Eurocopa. Lo único que hago es verdad. Sí. Ahí estoy. Creo que debo haber visto unos 20 partidos y Gema no se ha ido de casa. O sea, que está súper bien. Directamente. Así que nada, no soy persona. Pero aún así, sí he jugado. He jugado a FIFA. Bueno, al FC 24. Vale. He hecho campeón a España. Y esto es un aviso de servicio para la gente. El FC 24, EA Sports FC 24, incluye la Eurocopa de Alemania. Es decir, hace unos años tú te comprabas los juegos cuando iba a ser el Mundial, el juego que salía para el Mundial, o el juego que salía para la Eurocopa. Pero ya desde el 2018, me parece, estaban incluyendo en el FIFA, cuando había Eurocopa, la Eurocopa, y cuando había Mundial, el Mundial en el propio juego, como un DLC, y además como un DLC gratuito. Uh-huh. Que hablar de Electronic Arts y DLC gratuito parece poco probable. Pues sí. Eso mismo, está claro que sacan tanto con el Ultimate que les da un poco igual. Y ahora, este año, como ya no es el FIFA, sino que han empezado con la nueva franquicia que se llama EA Sports FC, que significa Fútbol Club, claro, pues no estaba claro que fuera a suceder lo mismo, pero sí, lo han incluido. Te incluye todas las selecciones para jugar el torneo, te incluye un modo que se llama el Camino Europeo, en el que vas haciendo distintos desafíos y te van dando cosas para, qué sorpresa, el modo Ultimate. Y tienes también otro modo que es el modo Lidera tu País, en el que creas un jugador o coges una estrella y juegas como él todo toda la competición. Entonces, bueno, realmente está muy bien. A mí me da la impresión que está hecho con menos cariño que en otras ocasiones, que tenía más detalles. que, no sé, por ejemplo, las presentaciones de los estadios antes incluían un poco la ciudad y esas cosas, y ahora son un poco más, prácticamente haber metido el skin de la Eurocopa y poco más. Pero sigue siendo gratuito y sigue estando muy bien. Entonces, para quien tenga el juego, que sepa que lo puede jugar si le apetece. Y ya no hablo más de fútbol porque me preocupa que la gente empiece a tener urticaria. Lo único, entonces, pero eso sí, claro, tenemos que saberlo. ¿Con quién vas en la Eurocopa? ¿Quién crees que va a ganar? Yo no tengo ni idea, pero cuéntamelo. A ver, voy con España. Ah. Pero además, hago recomendación, ya que me has puesto esto, sí, recomiendo para equipo, para ver, que dices, bueno, pues a ver si me puedo enganchar esto del fútbol, que es divertido, dicen, y esas cosas. España está jugando mejor que nadie. Lo que es una noticia muy interesante, porque no es muy habitual. Alemania también está jugando muy bien y las demás no están demostrando lo que se esperaba, pero siempre en la primera fase, que es una fase de grupos, siempre es más suave. Luego ya son lo de darse de hostias entre los equipos para pasar. Y ahí es cuando está la chicha. Pero, por el momento, quien mejor es jugando está España. Y le he preguntado a la inteligencia artificial, porque como estamos hablando tanto de inteligencia artificial, le he preguntado a la inteligencia artificial. ¿Y qué dice? Bueno, primero le he preguntado quién iba a ganar mañana en el partido España contra Albania. Y sorprendente me ha dicho que España. Digo, vale, yo también pienso lo mismo. Pero luego le he preguntado quién iba a ganar la Eurocopa. Y me ha dicho que las dos principales selecciones son España y Alemania. Pero que España tiene más posibilidades con un 66,37%. ¡Hala! No me ha explicado cómo ha llegado a esa conclusión. Pero bueno, yo ahí lo dejo, para que nos podamos reír luego de inteligencia artificial, que no da una. Claro. Que cada vez que la uso termino cabreado. O sea, pero vas con España, entiendo, no solo porque somos españoles y lo nuestro, sino porque, como dices, está jugando bien, ¿no? O sea, no, hay un factor objetivo también. Hay un factor subjetivo. Yo juego con España porque soy español, porque llevo viendo a España toda la vida y yo pensaba hasta el 2010 que me moriría sin ver a España ganar un mundial. Y mira, le vi ganarlo y no me morí. O sea, qué bien. Sí, pero que, por ejemplo, yo a mí me encanta Eurovisión, pero yo sé que España, hay años que digo, no vamos a ganar, pero vamos. Me encante España. Vale, ya te entiendo. A mí me pasa lo mismo. Yo voy con España siempre, pero luego puedo decir, bueno, pero es que Francia nos va a pasar por encima, o es que Inglaterra tiene un equipazo, o Italia nunca te lo esperas, pero siempre gana. Bueno, pues en este caso yo voy con España. Creo que Alemania tiene muy buenas posibilidades por lo que se ha visto hasta ahora, pero creo que España no está por debajo. Entonces, puede ser que ganemos nosotros, así que yo estoy muy contento. Me han sorprendido para mejor de lo que me esperaba. Yo esperaba que fuéramos bien. Además, España había ganado la última competición en la que ha jugado, que ha sido la Liga de Naciones, que no te voy a entrar a contar lo que es ni nada, pero el caso es que llegaba bien preparada, o sea que bien. Como ves, estoy muy en plan fútbol, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, está bien. Pero por eso me viene muy bien lo de la semana que viene, lo del informe de misión y volverme a jugar el Life is Strange. Que por lo menos, oye, desconectas un poco. De hecho, no todo tiene que ser una pelota. Hablaremos de una escena de Life is Strange, que ahora que he vuelto a jugar, siempre la tengo marcada a fuego, que el protagonista es un balón de fútbol que recibe una random. ¿No lo habéis visto? Hay un momento, creo que el episodio 1 o el episodio 2, que vas a salir de lo que es la residencia y Max ve a una compañera en un banco y se lleva un balonazo en toda la cara. Y tú puedes rebobinar el tiempo para impedir que le den un balonazo y tú le dices, oye, apártate que te va a dar un balonazo. Y siempre tengo esa imagen clavada. Digo, hay que ver la pobre, qué mala suerte, que está en el banco y le dan en la cabeza con el balón. Sí, sí. Y qué maravilla esa mecánica, cómo cambió todo lo que eran las aventuras conversacionales. Y le digo conversacionales, las aventuras narrativas. Sí, total. Pasada. Bueno, en fin, no hay que adelantar. El caso es que he hecho poco más. Trabajar, ver partidos y jugar al FIFA. Muy aburrida mi semana. Bueno, pues estupendo. Y yo imagino que también habrás podido ver el Nintendo Direct del que vamos a hablar en un rato. Claro. Hombre, no en directo, porque de hecho yo quería haber estado con vosotros, pero menudo día tenía y ya avisé si llego y no llegué. Pero me lo vi después sin leer nada y me hice un falso directo. Vale. Bien, porque también lo comentaremos ahora. Creo que las sensaciones no es igual cuando estás en directo, ves el chat, el no sé qué, y lo vives de una manera que a lo mejor de manera reposada dices, pues esto me ha gustado más de lo que yo esperaba, o al contrario, ¿no? Entonces podremos ponerlo aquí en común y ya pues esta recta final de lo que es el curso, hacerlo con Nintendo. Yo por mi parte, pues nada, soy Sergio, aquí estamos una semana más. Estoy enganchadísimo al Cult of the Lamb. sé que este juego salió hace como 2-3 años, pero yo siempre estaba como, es que no me quiero gastar 30 euros de golpe sin saber si me va a gustar, si no, ya me he decidido porque había una rebaja. Lo estoy jugando en Play 5 porque leí muchísimas opiniones y claro, es un juego en el que tienes por un lado la mecánica de Animal Crossing, es decir, tienes tu propia secta donde tienes que poner tu huertecito, donde tienes que preocuparte de que cada adepto de tu secta pues viva en las mejores condiciones posibles, y al mismo tiempo de esa parte de gestión tienes el componente roguelike, que tienes que salir y conseguir recursos, derrotar a los enemigos, y son dos mecánicas que casan súper bien. Y aparte, lo monos que son los personajes. Es que son monísimos. O sea, tus adeptos, claro, al final estás hablando de una cosa muy seria. Son sectas, ¿eh? Sabemos todo lo que hay detrás y lo peligrosas que son en la vida real. Aquí juegan muy bien con el hecho de que son animalitos. Que si una ranita, un corderito, un perrito, un gatito. Y tú le puedes poner el nombre que quieres. Incluso han metido a Volvi, la mascota de Devolver Digital. Es una forma desbloqueable que consigues, o sea, es que es increíble, un juego precioso. En lo que es la historia, en 15 horas la terminas, pero realmente el postgame es casi infinito, porque al final es el mantenimiento de tu secta y de seguir consiguiendo mejores recursos. Eso por un lado. Por otro, queridos mecenas, tenemos una reunión, la última del curso, el próximo sábado 29, ¿vale? 29 de junio a las 7 de la tarde. Todos los datos en Patreon y en iVoox, en la pestaña de comunidad. Va a estar guay porque la última reunión de mecenas es donde intento llevar siempre un PowerPoint, hacemos balance de lo que ha sido el año, lo que ha funcionado bien, lo que ha funcionado mal, lo que queremos hacer en el futuro y todo ese tipo de cosas. Y ya está. Y por otro lado, La Casa del Dragón, que ha empezado también la serie. Que a mí la primera temporada me encantó y yo tengo muchas expectativas en esta segunda. Se me han olvidado todos los nombres, yo ya no me acuerdo quién es quién, pero poquito a poco iremos haciendo ese trabajo de recuperación de datos. Así que nada, yo creo que ahora sí que podemos entrar a hablar y contar ese sumario con todos los contenidos del programa de hoy. Vamos a ello. Con el reciente Nintendo Direct se cierran los grandes eventos de junio. Se trata además de un evento que ayuda a despejar algunas dudas sobre el futuro de Switch. La consola de Nintendo afronta su recta final de vida con nuevas entregas de sagas como The Legend of Zelda, más Zelda que nunca, o Mario & Luigi. Sin embargo, ¿es suficiente? ¿Ha estado a la altura en comparación con otros años? Pues vamos a repasar todos los anuncios en busca de respuestas. Por otro lado, Marta García regresa con su sección de narrativa para contarnos cómo debemos de presentar nuestro trabajo ante posibles inversores y de qué materiales disponemos como diseñadores narrativos. Cerramos así lo que ha sido este formato durante la temporada antes de la merecida pausa de verano. Todo esto y mucho más, como siempre ya sabéis, aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y efectivamente ya tenemos con nosotros este Nintendo Direct anunciado por la propia compañía japonesa que llegaría en algún momento de junio, no sabíamos cuándo. Ari acertó con sus predicciones, aquí la brujita del batallón pues lo consiguió y efectivamente tuvimos un evento de 40 minutos donde había muchas preguntas de vale, no se va a hablar de Switch 2, pero ¿qué nos espera como usuarios de Switch? Una consola que se anunció hace ya pues desde 2017, nos podemos hacer una idea. Y desde luego juegos tuvimos, muy diferentes, de muchos tipos. No sé, sensaciones generales antes de entrar en título a título. Empiezo contigo, Ari, porque claro, lo vivimos en aquel momento como wow, de lo mejor que he visto. Pero no sé si sigue igual, se ha cambiado. Cuéntanos. A mí personalmente, a nivel de Nintendo Directs, es de verdad, o sea, es la misma sensación que tuve según terminamos. Es uno de los mejores Directs que recuerdo en mucho tiempo. Y como traca final de últimos lanzamientos para esta consola antes de pasar a la nueva generación, me parece imbatible, sinceramente. O sea, me parece que le están dando el cierre que la consola está mereciendo, de verdad. No sé, yo lo viví con mucha ilusión porque anunciaron cosas muy bonitas, cosas que apelan mucho a quién soy yo, y creo que había también un poco para todos los gustos. En plan, no fue un direct de estos que sales y dices, para mí, en general, fue muy, muy, muy, muy buen direct. Y anunciaron cosas muy interesantes. O sea que, genial, por mí. Vale, muy bien. Y Atreides, por tu parte, ¿cómo lo viste después? Bueno, yo lo vi después con buena impresión y luego estuve pensando, lo volví a ver y escribí una entrada para el blog. Y escribí dos cosas al principio. Lo primero, viendo el evento, nadie diría que se acabe el ciclo de Nintendo Switch. El evento estuvo a la altura del Xbox Showcase. Eso dije por un lado. Y por otro dije, hay una cosa que me gustó mucho del evento y que demuestra que Nintendo sabe hacer bien las cosas. El Direct comenzó con un lanzamiento potente, continuó con títulos variados interesantes y finalizó con un bombazo. Así, no hubo tiempo para aburrirse y sí para que la cartera se echara a temblar. Así wow. Lo vi y lo sigo pensando igual. Es que, o sea, estoy 100% de acuerdo con Atreides en plan de... Además, no sé si lo dije en el directo o lo comenté con otra persona después, pero yo, si de verdad hubiera un año más de Nintendo Switch de la original, a mí me parece que tiraría perfectamente. En plan, que, sí. No, que todavía podríamos estar un año o incluso más sin una nueva consola, porque es que todavía tiene vida. De verdad. Y en sí. Cuanto al ritmo, también estoy muy de acuerdo. En plan, lo hicieron muy bien. Que esto es una cosa que ya comentamos cuando hicimos el repaso de todas las conferencias del E3, que muchas tenían un problema de ritmo. En plan, de no sabían espaciar bien los anuncios y hacerlos de forma que no te aburrieran o ir mezclando cositas que pudieran ser más interesantes o más largas con otras más cortitas y más pum, pum, pum, pum, pum. En mi opinión, el Direct fue el que mejor lo hizo. Y de lo mejor del E3, yo diría que ha sido la mejor conferencia, para mí. Wow, pues entonces muy buenas sensaciones. Yo imagino que al final cada uno, quien nos esté escuchando, opinará lo que considere, ¿eh? O sea, no tenéis por qué estar de acuerdo, pero bueno, son opiniones, ¿vale? No deja de ser eso, opiniones. Además hay otra cosa, Sergio, sí, que quiero decir. Sí. Que al final, quien gane el E3 o el no E3, el no E3 da un poco lo mismo. Porque quienes ganamos somos nosotros, como hemos dicho ya más de una vez. Por ejemplo, a Ari le ha gustado más que el de Xbox. A mí me parece que están más o menos a la altura, con el de Xbox un poquito adelante. Pero lo que ganamos es que los juegos van a salir de uno o de otro y los vamos a poder disfrutar. Pues oye, bravo. No hay por qué pelearse por eso, ¿no? Completamente. De hecho, vamos a hablar porque es verdad que tuvimos mucha presencia, evidentemente, de Nintendo. Incluso me parece bonito, a lo mejor está un poco forzada la referencia, pero la estructura circular del primer año de Switch, tuvimos Zelda y tuvimos Mario, y vamos a acabar con Zelda y con Mario y Luigi. Entonces, como que me parece muy bonito esta manera de acabar y quería también decirlo. No solamente la presencia de Nintendo, sino también de Square Enix. Creo que aquí ha habido mucha... se ha reforzado mucho esa rama japonesa, esa rama de juegos RPG y de juegos de rol. Y bueno, pues eso también lo iremos mencionando ahora conforme repasemos los juegos. Porque el primero, y vamos ya con ello, este Mario & Luigi, Conexión Fraternal, regresa a la subsaga de Mario & Luigi, lo cual ya de por sí me parece llamativo, porque recordemos que el estudio original, Alpha Dream, cerró. Y claro, todo el mundo daba por sentado que se iba a abandonar esta subsaga, una subsaga que ha tenido muchísimas entregas en Game Boy Advance, en 3DS, y que bueno, que ahora continúa en DS también, y que ahora continúa aquí. Llama la atención, por un lado, y ahora me contáis vosotros, vosotras, el apartado artístico, porque cambia radicalmente, mucho más así como de dibujos animados, cel shading, y realmente le sienta muy bien a la consola. Y luego también una cosa que nos ponen por el chat, que es una constante en Nintendo, e igual que se dicen cosas buenas sobre la compañía, hay que decir la mala, el secretismo, el hermetismo que tiene Nintendo a la hora de no acreditar a sus estudios. Es decir, no sabemos quién está haciendo este juego y ya han dicho que no lo van a decir, ¿eh? Hasta que salga y tú te lo pases y veas en los créditos finales quién es el estudio, no lo vas a saber. Y creo que si aquí alzamos a las personas y alzamos a los trabajadores y a los equipos de desarrollo, hay que ponerlos en primer plano, porque parece que los juegos se crean, yo qué sé, por generación espontánea, y no es así. Y a día de hoy no sabemos quién está haciendo este Mario & Luigi Conexión Fraternal, que por cierto sale el 7 de noviembre. Así que bueno, contadme un poquito qué tal, porque fue una primera sorpresa nada más empezar este direct. Yo yo estoy enamorada del Partners in Time, del Mario & Luigi Partners in Time. Es uno de mis juegos favoritos de la existencia. De hecho, tuve como un momento de la adolescencia en el que, o sea, yo me lo jugué en la Nintendo de pequeña. Pero yo tuve un momento de la adolescencia en el que me lo quería volver a jugar y lo jugué con un emulador de la DS, pero la ROM estaba estropeada y me quedé como a un 10% de acabar el juego y me dio muchísima rabia. Y llevo como muchísimo tiempo, porque además es un juego que está descatalogado de todos los sitios, en plan es súper, súper difícil de encontrar. Llevo mucho tiempo deseando que en algún directo anunciaran un remake del Partners in Time o que hagan como toda la colección de los Mario & Luigi toda junta, que yo sinceramente si la hicieran me la compraría día uno. Ya sabéis que yo, para que me compre un juego día uno ya tiene que ser. Y me hizo mucha ilusión, sinceramente, ver un nuevo Mario & Luigi, sobre todo por eso, porque Alpha Dream había cerrado, aunque, he de decir, he estado leyendo un poquito y parece ser que antiguos miembros de ese equipo están trabajando ahora. Pero claro, como Nintendo lleva ese secretismo siempre por bandera, pues tampoco lo tenemos claro. Y en cuanto al estilo visual, ¿sabes qué pasa? Que tengo como muy en la cabeza el estilo que tenía la DS, entonces verlo de otra manera es como same, same, pero no, ¿sabes? Entonces como que todavía necesito acostumbrarme, pero si es divertido y siguen conservando las mecánicas y se preocupan de hacer una buena historia, yo creo que sinceramente, a tope. Uh-huh. Ya te sí, dices. La verdad. Nada, no puedo que añadir, yo solamente que me sorprendí una cosa, y es que es un Mario & Luigi, controlas a Mario y a Luigi, pero buscado por todas partes y no he encontrado ningún sitio donde dijeran que el juego también incluiría cooperativo. Creo que no tiene. Yo creo que no, lo dudo. Y sin embargo es curioso porque tienes dos personajes en pantalla, podrían hacer eso, podrían haberlo aprovechado, pero no, me parece que no va a tener. Pero nunca incluyeron cooperativo los Mario & Luigi, creo, ¿no? No, ni idea. ¿Qué va? Igual quisieron mantenerlo así a propósito, porque o sea, la jugabilidad está pensada precisamente para que no sea cooperativo, en plan, para que vayas como controlando a ambos a la vez y no sé. Sí, es lo que deduje, porque bueno, de hecho en el vídeo puedes ver que con un botón tienes que darle para uno, con el otro botón le das al otro y todo eso, pero no sabía si tendrías la opción y parece que no. Y es raro porque le gusta mucho a Nintendo incluir cooperativos, así que de los pocos que tiene cooperativos en local, por ejemplo. Entonces bueno, pero nada, era solo una curiosidad que me llamó la atención. Por lo demás a mí me parece que puede ser muy divertido, por lo que han mostrado, pero de Mario & Luigi no he jugado nada. Pues yo lo recomiendo porque es el acercamiento de Nintendo a lo que son los RPG, porque claro, todos los géneros que toca Nintendo lo hace a su manera, ¿sabes? Un mundo abierto, no es cualquier mundo abierto, es Zelda, Breath of the Wild, un RPG. Y en este caso es un juego de combates por turnos, pero no es un turno estático, sino dinámico, en el que si te lanzan una bola de fuego, pues tienes que saltar en el momento exacto. Si tú con Mario atacas al adversario, también tienes que hacerlo en un momento determinado. Hay muchísimo humor en los diálogos. Creo que es una puerta de entrada chulísima para quien a lo mejor los juegos de rol le parecen como una cosa muy aburrida, muy sesuda. Aquí lo hacen de una manera muy llevadera. O sea que a mí me encantan. Bueno, pues este fue el primero que tuvimos, pero no el único. Luego tuvimos un viejo conocido, Nintendo World Championship NES Edition, que bueno, creo que tampoco hace falta detenerse demasiado. Fue un recordatorio de que lo vamos a tener el 18 de julio, que como sabéis tiene una edición muy bonita, que sí, con un pin, con un no sé qué, un no sé cuánto, que se va a poder comprar en exclusiva en la tienda, en la My Nintendo Store. Y continuamos porque es verdad que fuimos... Dime. ¿Sabes qué me llamó la atención de ese? Ah, dime. Estaba convencido que era algo que añadían para el online, para el Switch Online. Cuando estaban mostrando todos esos minijuegos, dije, ah, mira, van a hacer como los juegos que han metido, como el Tetris y todos estos, pues meten otro para poder hacer speedruns y no sé qué. Pues no, hay que pagar por él. Me chafó muchísimo cuando caí que no llegaba gratis. Creo que sale a precio reducido. Si Nintendo tiene una oportunidad de cobrar por algo, lo hace. Sí, sí. Sí, además por juegos de la NES, que no están ni completos, que son desafíos. O sea, que me parece muy fuerte. Pero bueno, Yo qué sé, ya hablamos de esto cuando se anunció y bueno, sale a precio reducido, que me hace gracia la palabra precio reducido, porque 40 euros se considera reducido, pero bueno. Reducidísimo, ya ves tú. Teniendo en cuenta que salen de salida 80, pues supongo que sí que es reducido. En fin, luego tenemos otros títulos, ya digo, fueron intercalando cosas así, yo creo que más grandes o de mayor expectativa con otro que menos o de un público más reducido, como Fairy Tail 2, que yo creo que aquí nosotros pues tampoco tenemos mucho que decir, y Fantasian, ¿vale? Fantasian me parece interesante porque ahora recibo un subtítulo Neo Dimension. ¿Y esto qué significa? ¿Qué es Fantasian? Por si alguien no tiene Apple Arcade, no se ha enterado de nada. Bueno, aquí rezamos a un padre nuestro, a Hironobu Sakaguchi, que ya sabéis que es el que está detrás de Final Fantasy, todo lo que ocurrió, tenemos mil informes de misión contando la vida y obra de Sakaguchi, y es verdad que él, después de la salida de Squaresoft en aquel momento, creó su propio estudio, Miss Walker, hizo pues obras muy grandes y recordadas, los Odyssey, todos estos Blue Dragon. Y los últimos tiempos ha trabajado en dos juegos, así un poquito de escala más pequeña. Terra Battle y su secuela, que eran juegos de cartas RPG. Y luego hizo este Fantasian, que volvía un poco a la idea de un RPG, como puede ser cualquier Final Fantasy. La particularidad es que era exclusivo de Apple, por tanto solo se podía jugar en Apple. Los decorados estaban hechos con dioramas reales y nos llegaba en inglés. Ahora da el salto a Switch, a Play 5, Play 4, Xbox y PC en invierno de este año. Y lo más llamativo es que de la distribución, si no me equivoco, se encarga Square Enix. Lo cual es como muy inusual. Es como han acercado posturas. Sakaguchi, que acabó fatal con la empresa, resulta que une fuerzas con Square Enix para la distribución de este Fantasian. Así que bueno, la duda, ¿llegará en español? Yo lo dudo. Porque si detrás está Square Enix y no Nintendo en la distribución, me recuerda un poco al caso de Phoenix Wright, de Ace Attorney. Pero en fin, no sé, yo lo jugué un poco en su día en Apple Arcade, no sé si lo traje al programa en su momento, y a mí tampoco me hizo especial gracia. Creo que volví a los tropos habituales del género, que si el héroe amnésico, no sé, no me terminó de enganchar, pero admito que también el idioma hizo mucho, ¿eh? Y no lo terminé, así que a lo mejor puede ser una buena excusa ahora. Sí que lo publica Square Enix, sí, lo acabo de buscar. Es muy llamativo, ¿eh? Sí, la verdad que sí. No tengo mucho que decir porque no conozco este juego ni sé nada de todo lo que has contado en lo relativo a la historia, pero es guay que incluso aunque hubieran tenido diferencias y se hubiera acabado la cosa como se acabó, que ahora salga, porque tengo entendido que en sus primeras versiones para la Apple Arcade el juego iba un poco de aquella manera. Y peor aún, no solamente es que fuera un poco no de aquella manera, es que no lo podías tener. Es decir, si tú querías jugar al Fantasian, tenías que coger y suscribirte al Apple Arcade. Si lo querías comprar directamente, no podías. Porque, de hecho, no sé, hace un par de semanas o tres, me dio por, pues tengo ganas de jugarlo. ¿Qué habrá sido este juego? Y decidí intentar comprarlo y no había forma. Tenía que hacerme del Apple Arcade, que la verdad me dio mucha pereza porque no había juegos que me llamaran mucha atención. Yo no juego mucho con el iPad. Y lo que quería era este. Así que la noticia para mí ha sido estupenda. A ver, me acaba de bajar un poco el suflé, Sergio, con eso de que no era tampoco tan como se esperaba. No. Pero sí que me apetecía mucho por todo lo que comentaba, los dioramas. Esa mecánica curiosa de coger y poder decir, va, no peleo contigo ahora, te guardo para después. Y ir guardando monstruos para después poder acabar con ellos. Pero es verdad que suena súper clásico lo del... Bueno, súper clásico es que somos muy buenos porque es Hironobu Sakaguchi. lo del héroe amnésico, que tiene que descubrir su qué le haya pasado y quién es y de dónde viene. Eso yo creo que lo he visto alguna vez. Y el caso es que, aún así, le tengo muchas ganas. Yo sí espero que salga en español. Primero porque si no lo va a jugar su padre. Ya me lo sé, yo no me juego un juego de rol en inglés que se me cae el mundo encima. Lo reconozco que se me hace muy pesado. Pero si sale, yo espero que salga en castellano porque al final sale para todas las consolas. Es una distribución a nivel mundial mucho más grande que la que tenía y mucha más visión que la del... Ah, y es una nueva versión. Que eso también puede ayudar. Así que, oye, quién sabe, ojalá. Ya, lo que pasa es que... ¿Quién sabe? Porque no está en la lista de Steam, que precisamente lo busqué para ver si lo podía ver y lo guardaba en la wishlist y aún no está. Es que, a ver, los precedentes no son buenos porque Square Enix, aparte de los RPG grandes, un Dragon Quest o un Final Fantasy, tiene otra línea un poco así más independiente. Recordemos Ayan Setsuna, por ejemplo, y otros tantos de que fue sacando. Y todos llegaron en inglés. Así que yo no sé, y también digo, y mira que, insisto, aquí Sakaguchi, le rendimos pleitesía, pero tampoco soy muy fan de una firma, ¿sabes? De un nombre. No, es que Sakaguchi es intocable. Nobuo Uematsu está con la música. Sí, sí, a ver, el trabajo les avala. Pero que ese no puede ser el único reclamo, porque no es la primera vez que vemos a grandes creadores que se la pegan o que soltamos 80, 70 euros solamente por un nombre. Para mí no es suficiente, para mí, para Sergio. Pero bueno, a ver, ojalá salga bien, ¿eh? O sea, yo sería el primero que lo celebraría. Y seguimos, venga. Switch Sports, que va a recibir una actualización. No sé si alguien se acuerda de Switch Sports, porque es verdad que el original de la Wii todo fue un fenómeno social increíble. Y este, bueno, pues evidentemente llega ya muchos años después y creo que perdió el factor de ese público que no jugaba videojuegos y que por primera vez descubría lo que se podía hacer. Eso ya no existe. Y la actualización gratuita pues viene un poco a avivar esa base de jugadores que tiene con el baloncesto. Así que ahora vamos a poder jugar al baloncesto. Va a llegar en verano, lo cual pues es una fecha buenísima. Y luego vamos a continuar porque tenemos Mio Memories in Orbit, que esto cuando lo estábamos viendo en directo no sabíamos exactamente qué era, tenía una pinta bastante particular. Es un Metroidvania en 2D protagonizado por un pequeño androide en una enorme nave espacial. Y a ver qué tal, porque llama la atención, insisto, esos gráficos muy estilizados de dibujo animado y que va a salir en 2025. A ver qué tal, no sé si esto os llamó la atención, porque yo creo que cuando lo estábamos viendo en directo, desde luego que sí, ¿eh? A mí no. Reconozco que me gustó el aspecto, pero estoy saturadísimo de los Metroidvania. Entonces dije, pues vale, otro más. No, sí. No me apetecía. Más. O sea, sí que luce lindo, pero tampoco hubo nada que me llamara especialmente la atención. O sea, reconozco que eso, el diseño es súper bonito. Pero no me... no sé. Igual en una segunda pasada, en plan, en otro anuncio, cuando saque más contenido, cuando se acerque la fecha de lanzamiento, sí que digo yo, vale, ok, esto tiene mejor pinta. Pero así de primeras, tampoco me llamó mucho la atención. Bueno, a ver si nos van convenciendo poco a poco. Luego tuvimos un picadito, por ejemplo, la actualización de Disney Illusion Island, Hello Kitty Island Adventure, que esto además, si no me equivoco, era otro título también de Apple Arcade, que ahora ya se lanza en versión multiplataforma, aunque tiene exclusividad temporal en Switch. Y yo de esto me quiero informar, porque a mí Hello Kitty, o sea, todos los personajes de Sanrio me encantan. No sé si es un poco Animal Crossing, da la sensación desde fuera, por eso me quiero informar, porque si es así, pues puede estar gracioso. O sea, no va a ser el mejor juego del mundo, pero si cumple su propósito, es cute y las opciones de personalización son lo suficientemente divertidas, pues a mí ya me tienen. Luego actualización de Among Us y ya podríamos saltar, si queréis, a este a Farmagia, por ejemplo. Farmagia, que es el juego con el nombre más curioso que podemos imaginar, es una mezcla entre lo que podría ser pues todos los tópicos de todos los géneros. Recuerdo que lo veíamos Ari y decíamos, pero han cogido lo malo de todos los videojuegos, lo que no quiere total, nadie hacer total. Y lo han metido, ¿no? Es un poco así. Increíble, increíble. En plan, no entiendo cómo puedes hacer un juego tan genérico. ¿Sabes qué pasa? Que estoy muy hasta arriba de los juegos de granja. En plan, ya no puedo ver más juegos de granja porque ya todo lo que veo me parece igual, con estilos artísticos distintos, pero en esencia es como el mismo juego, ver el mismo juego una y otra vez. Y entre eso y el coleccionismo de monstruos es como, uff, no sé. Que seguro que hay alguien que le gusta, pero sinceramente pues... Hay gente pato. No, sí, o sea, yo aquí, y esto lo digo en plan, a nivel general, para la gente que nos escuche sobre todo, si a ti te gusta este juego, a tope con ello, juégatelo, seguro que te lo disfrutas un montón. A mí personalmente no me llama nada la atención. Y ya está. Es que no puedo añadir nada, tal cual. Bueno, pues ahí está. A ver, sí, ¿qué quieres decir la frase? No. Es que no puedo añadir nada, normalmente suelo llevar un párrafo de 5 minutos. No. Esta vez me he quedado en es que no puedo añadir nada y ya está. Perfecto. Bueno, pues el 1 de noviembre, para el que tenga algo que añadir, ya lo sabe, Farmagia. Luego, Donkey Kong Country Returns HD. Esto es un movimiento rarísimo de Nintendo, porque recordemos, el Donkey Kong Country Returns llegó en Wii. Fue como el regreso de Donkey Kong de la mano de Retro Studios. Luego tuvimos una versión 3D en 3DS, en mi opinión bastante buena. Conseguía con ese efecto 3D paliar las diferencias gráficas y se jugaba, yo creo que incluso mejor, porque tenía ayudas, porque es un juego muy difícil, ¿eh? Es un plataformas de los más complicados de Nintendo. Y ahora regresa por tercera vez, esto es la tercera venida ya de Cristo, en este caso con Returns HD. Lo mismo, no sabemos quién está detrás, creo que es un estudio polaco, pues es lo último que he leído, pero reconozco que el trabajo me parece un poco pobre. Es el mismo juego prácticamente, no veo diferencias apreciables más allá del aumento de resolución y no trae tampoco ningún extra que tú digas, bueno, compensa el volver a pagar por el mismo juego. A ver, está bien por el hecho de tener este y el Tropical Freeze en la misma consola, pero se me queda un poquillo bajo. Sale el 16 de enero de 2025, por cierto. Lo increíble es lo bien que se ve. Quiero decir, es verdad que lo que dices, pero que buen trabajo hicieron en su momento y qué buen aspecto tiene el juego, que se mantiene igual de bien a pesar de haber pasado pues dos consolas desde que salió. Hombre, yo sí me alegro porque no lo jugué en su momento, ni tampoco el de 3DS. Pero, y lo bueno que tiene es que incluye los niveles de 3DS. Eso sí que lo he leído, que los van a poner también para el remaster, que bueno, algo es algo. Lo que no sé es que si las ayudas que incluía el juego también las pondrán o no, porque no han dicho nada. Bueno, me alegro que esté en la consola porque encima, como efectivamente la Nintendo Switch no tiene retrocompatibilidad, pues viene bien para poder jugar los dos ahí. Así que por mí bien, y lo que pasa es que no creo que lo juegue de salida. Seguramente si hay una rebajilla o algo así, pues sí, porque será divertido. Y sobre todo si están esas ayudas, porque si dices que era difícil de narices... Sí. Hombre, a mí me gustó mucho el que hicimos el informe de misiones, el Donkey Kong Country. Sí, ese estaba genial, la verdad es que... Me pareció auténtica brujería lo que hicieron los de Rare en Super Nintendo. Entonces, bueno, les tengo cariño a los Donkey Kong, así que vamos a ver si está bien, que incluye más que no hayan dicho, pero sí podrían haberlo hecho algo más, porque es eso, un limpiado de cara y su resolución. A nivel resolución está fantástico. O sea, me estoy volviendo a ver ahora el tráiler y la verdad que se ve de lujo. Pero tampoco he jugado tanto a los Donkey Kong como para... que me llamen la atención, entonces no sé, no tengo mucho más que decir. Sí que reconozco lo que dijiste tú, Sergio, al principio, que es raro todo este relanzamiento extraño y que de repente vuelva a salir. No sé, bueno, si alguien no lo ha jugado, desde luego, es la mejor versión porque lo guay de las de 3DS es que era portátil, Switch también es portátil, entonces como mejora en ese sentido y es verdad, el efecto 3D pues está muy chulo, pero tampoco es algo fundamental, puede jugar sin eso. Lo que sí que yo reconozco es eso, el tema de las ayudas, que ahora vendrá aquí el típico listo que diga, pues a mí no me pareció tan difícil el juego, yo me pasé Dark Souls con los ojos cerrados, pues enhorabuena, yo soy más malo, entonces... Si todo el mundo puede jugar, muchísimo mejor. Seguimos, porque este yo creo que sobre todo a Atreides le va a hacer ilusión. Dragon Quest, el 3 HD 2D, que ya sabíamos que estaba en desarrollo, hemos visto más, pero no ha sido el único, que por cierto ya tiene fecha, 14 de noviembre, eso está ya aquí mismo. Y sobre todo que el año siguiente, 2025, va a salir un pack con los remakes, igual HD 2D, del 1 y el 2, del Dragon Quest 1 y 2, así que vamos a tener los 3 en Switch. Claro, estaba yo pensando, es raro sacar primero el 3, pero es que cronológicamente parece ser que el primero es el 3, o sea, a nivel de historia, o sea que está bien la jugada y yo creo que eso, para los fans de este estilo y de querer acercarse a un Dragon Quest, pues no hay mejor manera posible, ¿no? Pues sí, o si quieres eso, jugar por primera vez a Dragon Quest, porque yo reconozco que solamente jugué el 8 y jugué un poco, no me lo terminé. Entonces, bueno, me parece que es una forma de entrar muy agradable. Además, se ve precioso. Y el 2D HD con los diseños de Akira Toriyama, pues me apetece una barbaridad. De hecho, no sé si fue lo que más me gustó del evento, porque seguimos viendo, pero casi. Me tenía muchas ganas, porque sabía, acuérdate, habían hablado de él en 2021, hace 3 años, y desde entonces prácticamente no se había dicho nada al respecto. Y está, como tú dices, prácticamente en cuanto se pase el verano ya lo tenemos aquí. Así que me apetece una barbaridad. Y encima la sorpresa de que vas a poder ver la saga entera, oh, pues fenomenal. Esperemos que sea tan bueno como me espero. A ver, completamente. Yo creo que al final ha sido una sorpresa doble. Como digo, Square Enix ha sido protagonista por cosas como esta. Y yo... ¡Ay, una cosilla! Sí. Me he dado cuenta. Si te fijas, Square No está quedándose en Nintendo, ¿eh? Todo sale para multiplataformas. Ya dijeron que iban a ampliar mucho lo de multiplataforma y este sale para PC, Series X, PlayStation 5, Series X y S, supongo, PlayStation 5 y Switch. Uh-huh. O sea que para todas las combinaciones de que tengamos para jugar de la nueva generación estarán los juegos. Pues eso está muy bien, sin duda. Sí. Ahora solo les falta localizar los juegos. Pero bueno, de eso hablaremos cuando llegue el Saturni. Ah, sale en castellano, ¿eh? Este sí, menos mal. Claro. Bueno, el siguiente yo sé que no queréis, que diréis, Sergio, ¿por qué lo mencionas? Porque una pregunta rondaba por nuestra mente cuando vimos el anuncio, que ya lo conocíamos, pero lo hemos vuelto a ver, Funko Fusion. Vale, el 13 de septiembre sale el juego oficial de los Funkos. Claro, ¿cuál es? Nos preguntábamos en directo, pero ¿cuál es el público potencial que se va a gastar el dinero en esto? Alguien por el chat dijo Edurne, y yo pensé, puede ser. Sí, gente que tiene estanterías llenas de Funkos. Ese es el único público objetivo. En plan, ¿cómo es? ¿Hay algo peor que los Funkos? Y yo tengo Funkos, ¿vale? Sí. De hecho, tengo uno ahí mismo. Yo tengo uno. Él nada no más. Tiene Funkos, aunque no le gusten. Digo, creo que todos tenemos Funkos. Nos en algún obligan, momento. Nos ponen una pistola en la cabeza. De hecho, yo solo me he comprado un Funko en la vida. Pero no y tengo ha sido el de Atreides. Ah, claro. Tengo a Chewbacca, tengo a Eleven de Stranger Things, tengo a Neo. Y tengo un par más, pero fueron regalados. Entonces eso, a mí me hace gracia, en plan, ¿qué es lo que peor que puede pasar además de una estantería llena de Funkos? Un juego de Funkos. No, que tenga éxito un juego de Funkos. A ver, eso no. Puede ser terrible. No, o sea, creo inversión de juegos, en fin. Que tenga éxito una no, cosa. A ver, parece imposible, pero hay cosas más raras, ¿eh? Quiero decir, esto tiene que tener un público, en plan... Hay para todos los gustos, seguro que a alguien le gusta. Oye, que tocan a todos. Ahí está Marty McFly para los que tenemos sí. una edad. Pero parece que sí. Alguien se fue feliz a la cama diciendo, hombre, sale el Funko Fusion. Sí, pero es que, a ver, yo pienso, bueno, la referencia que tenemos es el juego de Lego. Pero el juego de Lego lo que trata es de emular la historia original pasado por el filtro Lego. Aquí son skins sobre una misma trama, no, bueno, trama, es que no sé de muy bien de qué va, entonces... Nadie. A Chucky ahí, estamos viendo, Jurassic World, no lo sé. Esto, como diría, soy una pringada, es para las personas Funko Pop. Total. Es que uff. No sé, es difícil de digerir. En plan, me encantaría. Bueno, le estamos dedicando mucho tiempo al juego de Funkos, de verdad. Es verdad, lo siento. Me encantaría conocer a alguien... Que se vaya a comprar este juego y lo haya jugado y venga aquí a contarnos lo que le ha gustado. Por favor, en plan, por favor, necesito este tipo de contenido en mi vida. Bueno, venga, seguimos. Luigi's Mansion 2 HD, que simplemente ha sido un recordatorio de que sale a la venta pues esta misma semana, el 27 de junio. Que recordemos, otro juego que viene de 3DS, que si tenéis una 3DS, pues yo os recomiendo que a lo mejor, pues si andáis regular de dinero, tampoco compensa que os pilléis el nuevo, creo yo. Porque además el efecto 3D en este juego sí que merece la pena. The New Dempa Men, que es un free-to-play, que sale el 22 de julio como exclusiva temporal en Switch. Metal Slug Attack Reloaded, que bueno, pues rescata la jugabilidad clásica de Metal Slug, solo que ahora ya no es así. Ahora es un Tower Defense y ya está a la venta. Y Darkest Dungeon 2. RPG que sale el 15 de julio. Y pasamos al bloque Switch Online, porque hay muchas personas que estamos pagando Switch Online, muchas familias elegidas, Chosen Family, porque, bueno, pues vamos a recibir 4 títulos nuevos: Metroid Zero Mission, Turok 2, Perfect Dark. Me parece interesante como en este No E3, Perfect Dark ha sido protagonista por partida doble, en la de Xbox. Gracias. Y bueno, aquí. De Perfect Dark, la verdad. Que era un remake lo que habían anunciado y de repente, toma, vale, versión original ahí, claro. Para ti, gratis. Cada uno juega con lo que tiene. Y luego The Legend of Zelda A Link to the Past Forest Wars con multijugador online. Yo esto, por lo que tengo entendido, sino que alguien me corrija, yo lo que vi era el A Link to the Past, el juego de Super Nintendo que le hicimos un informe de misión, pero con este Force Wars de que se podía jugar multijugador. Es como que lo han juntado las dos cosas y yo quiero ver cómo sale el experimento, Me parece un remix rarísimo, porque, sí. O sea, yo me he jugado el A Link to the Past, no me lo he terminado entero, y el Force Words me acuerdo que lo regalaron gratis, en plan, la edición del 40 aniversario en la Nintendo, y también me lo jugué. Me parece extraño, pero me encaja de alguna forma. No sé, en plan, como que en mi cabeza tiene sentido. Pero no, no era una cosa que me esperaba. En plan, no sé, no, no sé. A mí me ha hecho más ilusión, quizá porque esos Zelda no se había jugado, el Perfect Dark. Porque estaba, acabo de leerme un reportaje genial que venía en la Retro Game sobre la historia de Rare, todo lo que habían hecho desde el principio hasta el final, y claro, cuando llegaron al Perfect Dark y lo que habían estado trabajando en él y todo, y cómo era su propia franquicia, una de las primeras que hicieron y todo eso, pues jolín, me apetece mucho echarle un vistazo y poder verlo como era originalmente. Así que esté ahí, ya que estamos pagando con la familia, pues aprovechar. En cambio, el Turok yo creo que ha envejecido fatal. Creo que es una pena, pero a mí me parece que ha envejecido un poco regular. Yo espero que con Switch 2 metan ya juego de GameCube, porque es que, vamos, no sé, la verdad. Vamos un poquito atrasados. En fin, más cositas. Luego tuvimos Phantom Brave, The Lost Hero, que claro, yo lo estaba viendo y digo, sí, que esto a mí me recuerda a los Disgaea. Después he visto que es que son los creadores. Claro, se nota muchísimo por el estilo. Regresa esta saga de RPG táctico. Y bueno, pues ahora tenemos más de 50 personajes, 300 habilidades y volvemos a lo mismo. Es un perfil muy específico de jugadores, pero bueno, pues le da variedad también a este Nintendo Direct. Y después yo creo que aquí también Atreides, como fan de los superhéroes, pues podrá desarrollar más este Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classics. Ya no hay más subtítulos posibles. Capcom sigue sacando el dinero con recopilatorios, pero en este caso, pues bueno, es un recopilatorio de 7 arcades con los personajes de Marvel y Capcom, multijugador online, galería, y bueno, pues son 7 juegos muy divertidos que salen no solamente en Switch, sino también en PC y en Play 4. Esto sí es un poquito más ilusionante, ¿no? Sí, esto la verdad es que me apetece. No es solo una recopilación de ROMs, que es lo que parece al principio, sino que, bueno, primero se han dejado juegos fuera, pero porque son los que han salido en máquina arcade. Es decir, no está el Marvel vs. Capcom Ultimate 3 o el Marvel vs. Capcom Infinite, que esos salieron para consola directamente. Y han incluido The Punisher porque sí, porque es un beat'em up, pero bienvenido sea. Además, tiene en el cooperativo a Nick Fury. Además, el Nick Fury clásico, el anterior a que salieran las películas, que a su vez es anterior a que saliera el Universo Ultimate, que es de donde viene el que sale en las películas directamente, que es el que tiene el parche en el ojo, negro y todo eso. Y este no, este era blanco, entrecano, y es el que había conocido yo de toda la vida. Así que me hace cierta ilusión volver a verlo porque hacía muchos años. Pero decía que no es una super recopilación de ROMs porque te da acceso, por ejemplo, a banda sonora, para que puedas escuchar cualquiera de las canciones. Tienes una galería muy amplia con los bocetos, como se había hecho. Un modo de entrenamiento que se ha creado ex profeso para poder coger y utilizar los distintos personajes. Guardado rápido en cualquier momento, que para los mantas como yo, pues viene de perlas. Y tarjetas, una especie de tarjetas con los movimientos de cada luchador, que son las tarjetas que aparecían en las cabinas, al lado de los mandos, del stick y de los botones, puesto en el... En la base venía la tarjeta con los movimientos que tenía cada uno de los jugadores. Pues bueno, también las han incluido. Entonces, bueno, está bien. 7 juegos y todas estas cosas. A mí me parece que va a estar bien. Depende, por supuesto, del precio al que salga. Pero son juegos muy buenos. Varios de ellos los he jugado en su momento y me parecieron estupendos. Para ser juegos de lucha estaban muy, muy bien hechos. Y luchar, por ejemplo, con Hulk, con la masa, era una pasada. Cuando metías aplaudías y hacía una especie de montaña de tierra que salía contra el enemigo. Cosas de esas. Estaban muy bien, eran muy espectaculares. Creo que eran posiblemente el cenit de los juegos en 2D que se hacían en su momento, porque después se han hecho todos al estilo, pero estos eran en el momento en los que se hacía con la placa dándolo todo, la CPS o la que tocara. Y bueno, para mí es una noticia estupenda, la verdad. Encima me gustan los dos universos, así que mejor imposible. Qué guay. Al final, a ver, Capcom, como tiene tanta historia, pues puede sacar muchos recopilatorios, eso está claro, ¿no? Quiero decir, y lo saca. Claro, y lo saca. No se corta. Es verdad. Porque sí, sí, tiene otro de lucha también, que sacó no hace mucho, sacó uno exclusivo de Street Fighter. ha sacado una barbaridad. Konami está haciendo lo mismo. Quiero decir que todos los que llevan toda la vida están aprovechando, ya que no sacan tantos juegos nuevos y no aprovechan pues un poco la nostalgia. Pero por lo menos la envuelven bien, porque realmente si no fuera así, lo único que tienes que hacer es buscar la ROM y jugarla con cualquier emulador. Claro. Porque vas a pagar otra vez 20 o 30 euros que te pueda costar o más si no cogen y te ponen añadidos. Ahí lo que mola mucho, por ejemplo, es que están haciendo cosas como el documental de Karateka. Karateka era un juego, uno de los primeros juegos de lucha que hicieron. Lo hizo el mismo del Prince of Persia y el caso es que le quedó impresionante porque te va incluyendo distintas versiones del juego y cuenta el desarrollo y tú lo juegas. Pero además te va contando cómo lo había hecho. Es decir, un trabajo estupendo, con mucho mimo, muy bien hecho. Pues ojalá haya más así, pero si no llegan a tanto, por lo menos que sean recopilatorios como este que te vayan aportando más cosas y no solamente los juegos. Completamente. Pues bueno, ya sabemos que va a salir este año. Creo que no hay fecha anunciada, pero este año, en algún momento. Y ahora vamos a saltar a la party, a Super Mario Party Jamboree. Que esto, creo que Ari, ¿cuál era la traducción? ¿Jamboree qué significa? Espérate un segundo. Es que yo lo leí, alguien lo puso. Lo dijo Fran por el chat. Sí, era como... Era algo como fiesta, verbena. Sí, verbena. Me suena lo de verbena. Verbena, sí, justo lo acabo de decir Fran. Sí, vale, sí, bueno, pues este Super Mario Party verbena, que me gusta más que Jamboree. Es un Super Mario Party, en plan party... Total. Partida definitiva. Pues este nuevo Mario Party, que es, ya digo, es totalmente nuevo, la mayor colección de minijuegos de la historia, 110 minijuegos y tableros también muy chulos, como un tablero, como un centro comercial, un circuito de carreras. Como digo, tenemos 5 tableros nuevos y 2 de anteriores juegos. Además, el modo online, que es para 20 jugadores, casi un Mario Party Battle Royale, y más modos también que van a sacar el 17 de octubre. Tampoco queda mucho. Esto fue otro motivo de alegría en el directo cuando lo estábamos viendo. Sí, porque, a ver, es que ¿sabes qué pasa? Que justo ahora que hemos estado hablando de si me debería pillar el Super Mario Party o el Mario Party Superstars, y estoy viendo esto ahora otra vez y es como, ¿y si mejor me espero? En plan, ¿y si mejor me espero a que salga este juego? Porque tampoco queda tanto, estamos en junio, casi julio. Y eso ¿Cuándo te caduca? En 2 semanas. Anda, claro. Entonces, claro, no sé. Pero es que realmente me llama mucho la atención, en plan, ya solo que se tenga la colección de minijuegos más grande de la historia, ya me llama mucho la atención. Y sobre todo, el modo este Battle Royale creo que puede ser muy interesante para la gente que no tiene amigos para jugar. Bien. Entonces, no sé, me llama la atención. Habrá que ver los tableros si están a la altura de lo que se promete, pero me parece una propuesta muy interesante. Entonces, no sé, igual me lo pienso y me espero. Me hizo mucha gracia sobre todo el Mario Kart meets Mario Party. En plan, me mola. Sí. O sea que guay, la verdad. A mí me alegro verlo. No sé. Perdón, no tengo nada que añadir porque ya tengo un Mario Party. Me gusta mucho y es el que utilizo cuando viene la gente. Entonces, no necesito uno nuevo. ¿Qué le voy a hacer? No, claro. Es lo de no tener muchos amigos. Bueno, pues venga, vamos entonces a llegar al momento. Zelda Echoes of Wisdom, la leyenda de Zelda, ¿vale? ¿Por qué digo The Legend of Zelda? Porque es más Zelda que nunca. Bien. Claro, cuando empezó el vídeo y estamos viendo los muñequitos, digo, adiós, Link's Awakening. Luego veo el enemigo este que me recuerda a Link Between Worlds. Digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Es un remake del juego de 3DS? No. Vemos a Link, creo que es el primer personaje que aparece como intentando salvar a Zelda. Pero luego pasan cositas, hay un cambio y es que aquí la protagonista por primera vez en la historia en un Zelda en condiciones es Zelda. Regresa la saga, en este caso con un juego en 2D totalmente nuevo, ya digo, nada de remake, que había muchos rumores, ¿no? De traerán al presente los oracles, A Link to the Past, no sé qué. No, Tenemos un juego nuevo en esta recta final de Switch. Eiji Aonuma lo que ha explicado es que quieren romper esas convenciones de lo que uno imagina en un Zelda. En este caso, pues es verdad, Link desaparece cuando una serie de grietas estamos viendo que aparecen por toda Hyrule, pero Zelda aquí, en vez de usar una espada, lo que tiene es una varita que le permite crear réplicas. Podemos copiar objetos, podemos copiar enemigos, de manera que se juega un poco como si fueran puzzles. El juego se convierte en, siempre ha sido un poco ese componente puzzle, lo que es la saga, pero aquí se ha potenciado muchísimo más. Eso también ha recibido críticas muy legítimas de por qué Zelda, la princesa Zelda, no tiene, yo qué sé, las funcionalidades de Link, por qué no puede derrotar a los enemigos pues, de un bastonazo si hace falta, con lo que sea, ¿no? Siempre es como con la ayuda externa de algo o de alguien. Yo creo que también la pista, y no lo defiendo ni lo justifico, pero lo que ellos dicen es que se llama Echoes of Wisdom, la trifuerza, sabemos que se compone de tres partes, el valor, en este caso la sabiduría y el poder, ¿no? En este caso, ella representa la sabiduría, entonces entiendo que es lógico hasta cierto punto que todo se resuelva mediante estos puzzles. Pero no sé, yo creo que este ha sido el gran anuncio en mayúsculas del Nintendo Direct, sin lugar a dudas. Tengo varias opiniones. Entonces, a ver, lo primero, la broma. En plan, no puedo no hacerlo porque hice la broma y a la gente le hizo gracia de malditas feministas, ahora por su culpa Zelda es una chica. Sí. Porque hay gente que dice de Legend of Zelda... Eso no lo había oído. Buf, es que es increíble, es increíble. ¿Y sabes lo mejor? Que yo puse esta broma en stories, bueno, la reposteó Iris, que es una compañera mía, y le contestó gente a las stories en plan, ¿qué dice esta tía? En plan, no se entera de que la protagonice, ¿sabes? Muy fuerte. Entonces, bueno, bromas aparte, me parece una notición, me parece una maravilla que por fin, después de 40 años, que se dice pronto, 40 años, Zelda vaya a ser por fin la protagonista de su propia saga, lo cual está bastante bien. Pero, en mi opinión, estoy de acuerdo con lo que dijiste, podría haber sido mucho más. A mí me hubiera gustado... sí que entiendo la teoría esta de que la Trifuerza y que Wisdom y que Zelda es precisamente la representación de... ¿Cómo se dice Wisdom en castellano? Perdón. Sabiduría. Sabiduría. Sabiduría, exacto. Y Zelda es la representación de la sabiduría, entonces, por ende, tiene sentido que sus mecánicas tengan más que ver con invocaciones y con cositas así. Pero aún así, yo creo que les falta... todavía ese dar paso de que Zelda pueda pegar putiazos más allá de un Super Smash Bros. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como que podría haber sido muchísimo más de lo que realmente es. Me hubiera gustado que ya que vayan all in, ¿sabes? Que no sea rollo, vale, ya os hemos dado lo que queríais, ya tenemos a Zelda como protagonista, pero Zelda va a ser la chavalita de la varita, por así decirlo, ¿sabes? Sí. No sé, me hubiera gustado realmente que hubieran ido un paso más allá. Pero, como digo, siempre cuando hay cambios estructurales grandes en algo que lleva siendo así toda la vida, yo creo que tenemos que seguir celebrando este tipo de cambios porque son la primera piedrita en el camino para que cosas más chulas vengan después. Es mi opinión. Y bueno, que visualmente es acojonante. En plan, yo vi el estilo del Link's Awakening y dije yo, ¡buah! Es que me lo meto... por donde ya sabéis. Vale, yo también tengo opiniones y además me parece que son complementarias. Me parece que está bien lo que dice Ari, que es verdad. Pero también, por otro lado, desde otro punto de vista, yo creo que está muy bien que hayan hecho esto, porque no han convertido a Zelda en un skin de Link, que fuera la chica con la espada y el escudo, sino que le han buscado darle una personalidad propia y una forma de pelear propia. Estamos hablando de una princesa a la que llevan rescatando 40 años y que se supone que, por tanto, no es que esté muy entrenada en la lucha ni en ser una guerrera, no estamos hablando de una valquiria, no estamos hablando de eso, sino de una princesa. Pero es una mujer muy inteligente y que encima tiene un báculo, es que me gusta más lo de báculo que varita, tiene un báculo y puede replicar enemigos, puede replicar todo de alrededor. Me parece una pasada que con eso vaya a coger y vaya acabando con enemigos con la inteligencia, con la astucia, en lugar de con la fuerza. Me parece un cambio súper interesante y que el personaje, ya digo, no sea una repetición, solo que ahora tenemos falda. Está muy, yo creo que es una idea interesante. Luego veremos cómo está. Y también estaría bien, como el otro día comentaba Nuria, que de vez en cuando pueda soltar una hostia. Pues estoy de acuerdo. Tampoco sí, es cuestión de que solamente pueda usar eso. Pero lo de coger y que puedas replicar un ejército de enemigos y soltarlo contra los malos tampoco está mal. No sé, es una invocadora, me gusta, puede estar chulo. A mí me ha parecido fantástico. Y lo de que tengamos otro Zelda Pinipón me parece maravilloso, sinceramente. Sí. Sale, por cierto, que no lo he dicho, el 26 de septiembre. O sea, es que está muy, muy cerca. Va a salir además una edición exclusiva de la Switch Lite, que, bueno, pues quien le interesa, ahí está. Y mira, de lo que estamos hablando, porque es verdad, yo cuando lo vi en aquel momento no hice esa lectura, que yo creo que es necesaria. Y fue, sobre todo, Nuria, cuando lo puso por el WhatsApp, que dijo, oye, pues es verdad. Y luego he leído otras compañeras. De hecho, hay un post, se lo puedo poner ahora. El feminismo en 8 bits, sí. Tal cual. Es que lo tengo aquí abierto. Espérate, voy a ver si yo soy capaz de ponerlo, porque hago como muchas cosas y no sé. Vale. Ahora no, lo voy a pasar por el chat. Vale. Para que la gente lo pueda ver. Pero tú ponlo en pantalla, si puedes. Sí, espérate, porque se me ha quedado como pillado. Te lo paso también por el grupo de WhatsApp. Vale, espera. Bueno, Feminismo en 8 bits, como digo, pues es una cuenta que también aborda este tipo de incongruencias que muchas veces se dan, desgraciadamente. Y en este caso, tal cual, hizo un post chulísimo donde, bueno, dice Echoes of Wisdom, lo que podría ser y no fue, ¿no? Entonces, pues habla de cómo después de 40 años al fin tenemos un juego protagonizado por Zelda, pero sin embargo, si uno analiza atentamente ese tráiler, se da cuenta de cómo es ese tipo de interacción, de manera pasiva, ella no se involucra, no escala, no puede luchar, no puede, todo recurre a ese báculo, va acompañada siempre de un personajillo pequeño a su lado, como si no pudiera ser independiente por ella misma. Creo que merece mucho la pena leerse ese post, ya digo, está en Instagram, ponéis feminismo en 8 bits, y bueno, pues lo mismo, si estáis de acuerdo o no, yo creo que lo importante es que nos haga pensar, y ya cada uno, que se forme la reflexión que considere, pero el debate es necesario, y es verdad que pone sobre la mesa cosas que yo no sé, tristemente, si ni siquiera Nintendo se lo habrán planteado, ¿eh? O sea, si son cosas tan aprendidas que la han implementado así, no lo sé. ¿Sabes qué pasa? Que al final, y esto creo que es fácil decirlo y creo que hasta Víctor nos lo podría explicar mucho mejor, la mentalidad japonesa permea en todo lo que hacen. Entonces, claro, no sé hasta qué punto, repito, siempre se le puede dar una vuelta, las mecánicas son muy innovadoras, tiene mucho sentido que por el significado de la Trifuerza, Zelda tenga este tipo de aventura adaptada a ella, pero luego no, o sea, igual es mi perspectiva, ¿sabes? Pero yo no dejo de pensar en que si fuera algo más occidental se habría hecho de otra forma, pero repito, es que es algo que no sé, simplemente es cómo estoy acostumbrada al tratamiento de los personajes femeninos desde la perspectiva japonesa, que ya sabemos que de vez en cuando es un poco cuestionable. Pues si es eso, creo que es un salto cuántico. Porque no, 100%, la perspectiva japonesa 100%. De los personajes suele ser telita. De hecho, venimos del Stellar Blade, que vale, es coreano, pero tenemos... tenemos muy reciente el juego del Fatal Fury nuevo que va a salir, 2024, que tiene un personaje que no es... A mí no me importa que un personaje sea todo curvas. El problema está en que tiene ataques de tetas y ataques de culo para atacar a los enemigos. Qué desagradable. Sí. Pero estamos hablando del mismo tiempo que va a salir este Zelda. O sea, que por eso digo que puede que esté muy lejos de algunas visiones de Occidente, pero que desde luego está muy lejos de lo que hacen otros en Japón, yo creo que sí. Bueno, pues ahí está este Zelda del que seguiremos hablando. Y también yo me acuerdo cuando veíamos el evento de Ubisoft, que era ¿dónde está Just Dance? ¿Dónde está Just Dance? Y me dijisteis, ¿aquí está Just Dance? Claro, me dijiste, no, antes de la presentación se enseñó para VR, pero eso no era, quiero decir, ¿cuánta gente juega este juego y no tiene las gafas de VR? No puedes dejar ese mercado a un lado. Lo tuvimos aquí, en el Nintendo Direct, efectivamente, va a tener más de 40 canciones, y bueno, pues salen canciones de Ariana Grande, sale después de todo el mundo, ¿no? En noviembre, LEGO Horizon Adventures, que lógicamente si lo tuvimos en el Summer Game Fest, pues también tenía que aparecer aquí, sabiendo pues la importancia que tiene una saga de Sony, en cierta manera, que llega a Switch. Stray, el juego del gatito de Annapurna, que después de todo vuelve ahora... pero para Switch, que me ha llamado mucho la atención. Sale en invierno. Y por terminar un poco se ve regular, ¿eh? Ya. O sea, se nota mucho la diferencia. Mi apunte personal es que si queréis jugar un juego de gatos bien, jugad al Little Kitty Big City, que encima lo tenéis en el Game Pass. En mi opinión, es mucho mejor y mucho más divertido. Y en mi opinión, ni de coña. Soy muy fan del Stray. Muy, ¿sí? muy fan. Sí, bueno, me parece maravilloso. Colores. ¿Pero te has jugado sí, Little Kitty Big City? No, he jugado al Stray. Y me enamoré de la historia, me enamoré de toda esa civilización, del gatito en sí, que me encantaba. Sí. Y había algunas cosas, algunas mecánicas que eran un poco más chuscas, que cuando te perseguían una especie de slimes por ahí y eso, pero aún así me pareció genial la idea de hacer un gato de verdad con los movimientos del gato de verdad y luego tuvieras... A ver, no lo voy a volver a vender, que he escrito una reseña, lo he vendido en 50.000 programas, pero de verdad, jugadlo porque es... muy interesante si os gusta ciencia ficción y los gatos. A mí también me gustó, las cosas como son. Vale, pues eso, que ahora lo tenemos en Switch, y Tales of the Shire, que esta ya se anunció, un juego cozy de tipo Story of Seasons, de tener pues tu pueblecito, tu huertecito y todo, pero del Señor de los Anillos con los hobbits. Así que hay que pasar tiempo con los vecinos, decorar la casa, hacer comidas y todo ese tipo de cosas. Pero yo quiero centrarme en este Ace Attorney Investigation Collection, porque este spin-off del fiscal de Miles Edgeworth que llega el 6 de septiembre en Switch. Esto es una gran noticia, si no fuera por la letra pequeña de Capcom. Y es que desde hace ya mucho tiempo, desde que se encarga de la distribución del juego en lugar de Nintendo, que era quien lo hacía, el Nintendo DS, los originales, llegan en inglés. O sea, además, da mucha rabia, voy a decir, da mucho coraje, porque soy andaluz, da mucho coraje porque lo tenemos en todos los idiomas, en francés, en alemán, en chino simplificado, en chino de no sé cuánto, en no sé qué, en italiano, y en español no sale. Entonces, esto pues es un hándicap muy grande. Por lo demás, tiene muy buena pinta porque incluso podemos cambiar los gráficos entre este estilo moderno o los originales de los juegos de DS. Otra oportunidad perdida de Capcom, parece. Yo sinceramente es que no lo entiendo. En plan, público tienes más que de sobra. No entiendo cuál es la... O sea, llegados a este punto, sinceramente, y teniendo otras franquicias que venden mucho menos que Ace Attorney, que sí están localizadas, yo creo que es ya que simplemente no quieren, por algún motivo. Pero es que no lo entiendo. En plan, sacarían una millonada traduciéndolo al español y es que deciden no hacerlo activamente. Y no lo entiendo. No sé. Bueno, la verdad es que yo tampoco lo entiendo. Eso no se puede justificar porque incluso a nivel de ventas, yo no, vamos, habría que tener los números por delante, así que tampoco me voy a mojar, pero yo no creo que perdiesen dinero si lo sacaran en español, al contrario. Recuperarían una gran base que se enganchó y me consta con los juegos de DS y que sin embargo dejaron huérfanos completamente. Pero... Dice Fran, nuestro localizador favorito de confianza, que es por movidas de licencias, que Capcom son especialitos con la localización. Vale. Ay, madre mía. Bueno, seguimos, porque este es para mí. Este es para mí. De los creadores de Danganronpa se anuncia un juego totalmente nuevo de 100 Line Last Defense Academy. Vaya nombrecito también, os digo. Protagonizado por un estudiante, Takumi Sumino. suena chiste, Takumi Sumino. Que se va a matricular en un instituto, Last Defense Academy, y tiene que defender durante 100 días pues, ataques de enemigos misteriosos que llegan. Recuperamos la idea de Danganronpa, de estudiantes que están encerrados en un instituto, solo que aquí con un componente más de rol y estrategia en comparación con los juegos de Danganronpa. Va a llegar a principios de 2025. Yo tengo que decir que el que sacaron el año pasado, el Rain Code, Master Detective Archive, estuvo muy chulo, a mí me encantó, creo que también tenía mucha esencia de ese Danganronpa, totalmente en español, ¿vale? Todos los textos, quiero decir, y entonces yo asumo que este también, espero y deseo que también llegue en español. A mí es que no me llama nada la atención. Dale a tres. Nada, pues estaba diciendo solo que me había llamado mucha atención, lo primero en cuanto leí lo de Danganronpa, dije, ya está, es para mí. Porque a mí Danganronpa siempre me gustó porque es una visual novel que tiene más casi de aventura gráfica que de visual novel. Porque tiene muchas más cosas que hacer, no solamente leer y todo eso. Y era apasionante la historia, me gustaba muchísimo. Pero vamos, no tanto como a Sergio, pero casi. Y la verdad es que este tiene pinta de ser muy interesante. Primero de resistir 100 días, dije, jo, esto es un poco de estrategia. No sé yo qué tal. Pero es que tienes que investigar dentro de la academia qué es lo que ha pasado, por qué sucede todo esto, por qué están atacándoles. O sea, que tiene toda esa parte de investigación y exploración que tenía los Danganronpa. Así que a mí me parece que que pinta muy interesante, raro e interesante. Así que bueno, y sale para PC y Switch. Yo creo que jugaré en PC. Y está bien. Lo malo es que tiene muy pocos números de salir en castellano. Eso estoy leyendo de nuestro localizador de confianza, que dice por aquí, Fran, dice, han salido los devs en Twitter que están buscando publisher en España para localizarlo. O sea que por ahora, nanay. Bueno, si están buscando para localizarlo, es un paso más allá de lo que yo había leído. Así que hay una intención, vamos a ser positivos. Sí. Es verdad. Bueno, pues llegamos ya al final de este direct, que creo que ha llegado el momento, porque yo siempre, cuando estaba viendo en directo, digo, vale, ya han sacado título, que sí, un Zelda, ¿no? Sobre todo el Zelda, digo, si no lo han sacado para cerrar el direct es porque se guarda un anuncio. Claro. Sí, tiene que tener algo más gordo. Y yo creo que si había un desarrollo que se ha prolongado durante toda la vida de Switch y que es una manera de cerrar precisamente la consola, es Metroid Prime 4 Beyond, que ya es el título original, el definitivo que va a tener, porque regresa Samus Aran, en este caso con otra aventura, que va a llegar en 2025. El tráiler es cortito, pero creo que da bastantes pistas, porque por primera vez vemos gameplay movido por la consola, parece, por Switch, que no es Switch 2. Y esto también tiene truco, es decir, hay mucha gente flipando, diciendo, wow, ¿cómo se ve? A ver, ¿cómo se ve teniendo en cuenta que es una Switch? Tenemos ojos, hemos visto cosas más punteras en otras consolas, pero creo que cuando se entiende que cuando decimos, madre mía, ¿cómo se ve?, nos estamos refiriendo a la máquina en la que se mueve. O sea, no somos tontos. Y es verdad que a nivel de iluminación y de partículas parece un techo dentro de lo que permite Switch. Ya el remaster me pareció de lo mejorcito que se ha hecho en Switch, del primer Metroid Prime. A mí, o sea, para empezar, como colofón final, además me ha gustado mucho eso que has dicho, que empezó el desarrollo cuando salió la Switch y se acaba la vida de la Switch y ahí sale el juego, me parece como hasta poético incluso. Pero mi pregunta es, bueno, antes de eso, diré, ¿se anunció después el Silksong? Y el Silksong todavía no ha salido. En plan, me hace mucha gracia porque íbamos como, yo creo que son como los dos juegos más esperados, rollo, el Metroid Prime 4 y el Silksong. Y por fin ya podemos tacharlo de la lista, uno que llevamos como todos los directs de toda la vida esperando, y el Silksong, el pobre, sigue ahí, nosotras con la careta de payaso puesta todas y cada una de las veces que nos enfrentamos a un direct. Pero bueno, eso es un comentario. Mi pregunta es, ¿creéis de verdad que lo va a correr la Switch bien? La Switch 1. No. No. Uf. ¿Qué dices? Se ve muy bien. Yo tengo mi corazonada de que esto es intergeneracional, que lo va a correr la Switch, pero que donde se va a jugar bien va a ser en la 2. Que sí, porque sí, se ve muy bien, pero estamos viendo un vídeo y es verdad que tampoco es tanto como para que no lo mueva a Switch, pero a la Switch le estamos viendo que tiene ralentizaciones en muchísimos juegos. Entonces, este que es en 3D y exigente, pues le va a costar bastante, yo creo. Entonces, bueno, puede que me equivoque. A lo mejor lo bueno que tiene es que no tiene excesivos enemigos en pantalla y entonces lo puede mover razonablemente bien, aunque esté cargando todo lo demás. No lo sé, habrá que verlo. Pero yo creo que es intergeneracional y que será más la versión guapa será la de Switch 2. Sí, estoy de acuerdo, 100%. Plan, a nivel de potencia, a nivel de todo, yo creo que donde va a funcionar y rendir realmente bien va a ser la Switch 2. Pero bueno, no sería la primera vez que Nintendo Switch nos sorprende, o sea, ¿no os acordáis que siempre lo comentamos, que hay ports de juegos que, rollo el de Witcher mismamente, que las Switch van sorprendentemente bien, en plan que no te esperarías que realmente tuvieran ese rendimiento y no sé. Y te apoya que además es Retro Studios la que lo ha hecho, que es uno de los mejores estudios que tiene Nintendo. Entonces, pues podría ser que realmente salga muy bien y se pueda jugar muy bien en Switch, independientemente de que sea o no intergeneracional. Así que bueno, ojalá sí. Sí. Pero vamos. A ver, yo también querría decir que se ve. Yo creo que esto sí que lo puede mover la Switch, teniendo en cuenta una serie de apuntes o de notas a pie de página. Yo he estado jugando hace poco y me he pasado el Doom en Switch. Se puede hacer. Metroid Prime, además, no es un juego de mundo abierto. Son escenarios donde te mueves y donde tienes que investigar precisamente el terreno. Entonces, yo creo que sí es factible. De hecho, incluso en el breve gameplay que tenemos ya se ve un poco esa vista del mapa y cómo son pasillos. De hecho, se ve el gráfico a un lado, ese mapa mundi al lado. Es verdad que lo va a mover, sí. ¿A qué resolución? Pues yo te digo que esto probablemente va a salir a 30 FPS y 516p en la Switch 1. Estoy convencidísimo de que le va a costar o tendrá una resolución dinámica para sacarlo. El Doom, sobre todo el Doom Eternal en Switch, hay veces que los enemigos son píxeles. O sea, te recuerda al Doom original. Bueno, tampoco estoy exagerando mucho. Pero es verdad que pega unos bajones para mantener esa consistencia. Y yo creo que es un sacrificio lógico, ¿no? Teniendo en cuenta la máquina que es. Sí. Claro. Además, de todas formas, el Doom además es frenético, con lo cual tú lo ves esos píxeles por el rabillo del ojo mientras estás disparando y moviéndote. Así que está bien hecho porque lo fundamental es mantener el flujo de constante de movimiento, si no, sin un problema. Pero bueno, es una noticia estupenda que por fin salga y que vaya a salir también para la Switch, que al fin y al cabo es que son 7 años de desarrollo, lo que se dice pronto, aunque haya habido una interrupción en 2019 que empezaron de cero y todo, pero ya sale. Y es lo que yo le decía a Ari cuando lo estábamos viendo, se ha anunciado para 2025 sin fecha y sin mes, y yo creo que es porque va a salir de lanzamiento con Switch 2. Lanzamiento. El oráculo lo predice una vez más. Metroid entonces, es el juego de lanzamiento de la Switch 2. Claro, si te dicen, no, va a salir el 17 de marzo, pues ya te está dando pistas de que Switch 2 va a salir el 17 de marzo o por esas fechas. Sí. Claro. Pero bueno, pues esta ha sido... ¿Y no recuerda un poco al Halo? En algunas cosas. Por ejemplo, los piratas espaciales tienen un diseño parecido. No sé, a mí es que me recuerda un poco a Halo. Luego es verdad que a nivel de gameplay, Metroid Prime no es un FPS al uso. Es decir, si hay enemigos, los disparas. Pero es un juego mucho más pausado, que tiene un componente, insisto, de investigar el terreno para poder avanzar. De hecho, el propio visor pues tiene una funcionalidad que se encarga de eso. Entonces, yo creo que en eso sí que se diferencia. Que Halo pues es uno de los shooters referencia y eso lo tenemos todo clarísimo. De hecho, hemos hecho un informe de misión estupendo. Muy bien. Invito a todo el mundo que le guste el Halo a que lo oiga. ¿Cómo lo metemos, eh? ¿Cómo le sabe? Bueno, pues efectivamente ahí está. Y yo creo que podemos concluir con una noticia un pelín triste, pero sí que hay que hacerla porque ha sido también noticia esta semana el caso de Embracer Group, que recordemos que ahora mismo es uno de los conglomerados más importantes que hay, y ha sido noticia porque cierra Pieces Interactive, que es la desarrolladora que se ha encargado de Alone in the Dark. Bueno, pues efectivamente, recordemos, esta compañía la compró Embracer Group, pero ha tenido una vida muy cortita porque, bueno, después de este lanzamiento de Alone in the Dark, que no ha funcionado como parecía, pues de 2017 a 2024 ha sido la vida de este estudio de manos de Embracer Group. Pero es que recordemos, porque también despidieron a 1.500 empleados, han cancelado más de 80 juegos, han anunciado que van a crear videojuegos utilizando la inteligencia artificial, han tenido fracasos mayúsculos, si todos recordamos el juego de Gollum, por ejemplo, han cerrado otros estudios como Volition, los creadores de Saints Row, han vendido Gearbox, creadores de Borderlands, decisiones que desde luego nosotros como consumidores finales van en detrimento precisamente de los videojuegos y de los trabajadores. O sea, son malas noticias. Lo de Embracer Group es una sangría de locos. ¿En qué momento tu compañía es responsable del 15% de los layoffs en videojuegos de todo un año? En plan, es que, no sé si os acordáis de la cifra de más o menos 10.000, que, cifra que, por cierto, para que no lo sepa, ya hemos superado. En plan, estamos a junio de 2024 y ya hay más de 10.000 personas despedidas en la industria de los videojuegos, que fue la cifra que se alcanzó en todo el año 2023. Para tenerlo un poco como cifra de referencia, a ver cómo acabamos este año, porque hasta ahora, y esto lo podéis revisar, no ha habido una sola semana, que lo hayamos cubierto o no es otro tema, pero no ha habido una sola semana en donde nos hayamos librado de despidos. Así que bueno, eso para empezar. A mí me parece, te lo juro por Dios, una caída en picado. En plan, ¿en qué momento no solo despides a 1.500 personas, cancelas casi 80 juegos, vendes franquicias súper queridas? De verdad, o sea, me parece terrible. Y luego ya solo el hecho de que dices, después de hacer todas estas cagadas que nos han puesto en el punto de mira y que se ha comentado muchísimo, de repente dices, bueno, vamos a terminar de joderla, vamos a meter IA en nuestros juegos. Es que a mí me enfada, de verdad, me enfada porque siento como que me están engañando. A nivel de consumo, o sea, como consumidora y como desarrolladora, yo me siento engañada. En plan, que sí, que evidentemente en algún momento tenía que pasar, en algún momento una compañía grande o un conglomerado, llámalo X, tenía que venir y decir, vamos a hacer los juegos con IA, a ver qué tal. Alguna tenía que meter el pie en el fango, a ver qué tal le sale. Porque si sigue la misma trayectoria, ojalá en este caso, no va a funcionar. Así que bueno, pero de verdad me parece un desastre. Me parece un desastre de proporciones bíblicas todo lo que está haciendo Embracer. De verdad, es que no le sale ni una cosa bien. Y ya está, voy a dejar de quejarme. Mira, pues hilo a raíz de eso, porque además es que no puedo estar más de acuerdo. Primero vamos a ver cómo hemos llegado a esto. Embracer lleva sin frenos y cuesta abajo desde el año 2023, porque tenía un acuerdo con el grupo Savvy, que en realidad es un grupo que depende de la familia real de Arabia Saudí, que previamente había adquirido el 8% de la compañía. Y se había comprometido a meter una inyección de 2.000 millones que necesitaban desesperadamente, porque en los años anteriores estos señores se habían comprado, habían crecido de tal forma que se habían comprado hasta 138 estudios. Es que sí, y habían puesto en desarrollo al mismo tiempo, ahí es nada, 221 juegos. O sea, Dios qué mío. Especie de locura. 221 juegos. Has dicho, han cancelado 80. Pues es que todavía siguen teniendo 161 haciendo. Es una barbaridad. De los cuales 165 estaban sin anunciar. O sea, que los que se han cargado no se ha visto y si se han cargado más no se sabe. Pero quiero decir, y si tuvieron un crecimiento absolutamente desmedido, se compraron todo aquello que dijera hacemos juegos y luego no les han funcionado. Lo que hemos dicho, encima no han tenido esos dos juegos. Prácticamente solo les ha funcionado los Borderlands de Gearbox y la han vendido. Esas cosas que dices, ah, claro, si me funciona algo, lo que mejor que puedo hacer es venderlo. Entonces, es muy raro. Ahora, a lo que iba, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial han decidido que es como si Dios viniera a ver. Una tabla de salvación a la que agarrarse después de haber despedido a 1.500 empleados para que la sustituya sin tener que pagar sus sueldos. Mira, yo no voy a entrar en hablar de lo moral y inmoral que es esto, que obviamente es inmoral, porque Ari lo ha explicado fenomenal. Pero la inteligencia artificial es una herramienta que, bien usada, permite hacer cosas tan alucinantes como ayudar a los pocos traductores que existen de sumerio y acadio a traducir los miles de tablillas cuneiformes que existen. Pero estos no sustituyen a esos traductores e investigadores, sino que les están ayudando a traducir. Poner la inteligencia artificial a crear historias, aventuras, personajes, diálogos y demás es muy estúpido, porque si tus juegos, ya con profesionales, con experiencia, no han tenido éxito, ¿por qué van a creer que juegos que utilizan pastiches de lo que han recopilado las inteligencias artificiales van a funcionar mejor? Cuando vas a ver otro juego que se ha visto mil veces antes porque viene de cosas ya hechas. O sea, es que no lo comprendo. No lo comprendo, pero es que además lo único que van a sacar son juegos con... Bueno, además, al hilo de esto, es que van a sacar juegos con una calidad mucho menor, lo que va a redundar en menos ventas y que les vaya todavía peor. Lo mismo, o sea, llámame loco, lo mismo, el problema no está en coger y hacer juegos más baratos y a mansalva, masivamente. Lo mismo está en intentar hacer mejores juegos y menos, reducir costes y hacer juegos más rentables y que la gente quiera jugarlos. Pero es que les gusta demasiado el dinero, es que no pueden hacer eso. Está demostrado. Si para una franquicia buena que tienen y cogen y la venden, ¿por qué? Claro, sí, pero siguen teniendo todas las de Tomb Raider, siguen teniendo las de Dead Island, siguen teniendo, bueno, si es que tienen más de 200 IPs, tienen una barbaridad para elegir, pero tienes que hacer un buen juego, porque la de Alone in the Dark, que por ejemplo es con lo que empezábamos, se la ha pegado no porque la franquicia sea mala, sino porque han hecho un mal juego. Entonces, lo que hablaba en su momento hace mucho tiempo THQ Nordic, es que iban a coger y a dedicarse a ser la desarrolladora de juegos de clase B, en vez de ser los AAA, los triple B. Y lo que están haciendo son juegos muy mediocres. Y claro, a los usuarios en general, a los jugadores, el 99% no saben si el juego lo ha hecho una persona, lo ha hecho un estudio o lo ha hecho la inteligencia artificial. Lo que le interesa es el juego porque le mola y lo quiere jugar. Entonces, si siguen haciendo juegos que encima los van a hacer todavía peor porque van a aplicar la inteligencia artificial para sustituir, no para ayudar, les va a ir todavía peor. O sea, lo que tú decías es, veremos cómo les va. Yo creo que se la van a pegar de todas. A ver, sí, estoy seguro que tienen sus asesores y que les dicen que este es el camino. Pero vamos, es que seguir el mismo camino de antes intentando recortar gastos, y el problema no estaba en que los juegos no recuperaran el dinero porque eran buenos pero la gente no los entendía. Es que no son buenos juegos. Y si no son buenos juegos, la gente puede comprarlos, si es una franquicia conocida, los fans de la franquicia primera semana, pero el boca a oreja no funciona, críticas no funcionan, los youtubers no funcionan y se la pegan. No, y ya lo que... dejo, pero vamos, que me parece un error la Rafal. Lo que está claro es que es lo que estás diciendo. O sea, Embracer Group no está aquí por los videojuegos. Vende, sí, tiene compañías de videojuegos, pero son activos. Igual que te vende juegos, te podría vender patatas o te podría vender lo que sea que dé dinero. Es decir, total. Claro, al final, ¿por qué vende un estudio como Gearbox? Precisamente porque no. Le va bien, porque lo que interesa es venderlo, lo que quiere es el dinero. Todas sí. quieren dinero, ¿no? Pero muy buen ojo para lo de vender. Porque han decidido que un negocio redondo es comprarse Dark Horse Comics. Sí, vender cómics es un negocio que te hace rico, estoy seguro. No lo sé, pero es una noticia desde luego devastadora y eso, estamos en junio. O sea, mirar las cifras ahora y lo que queda, ¿no? Me parece desolador. Y tristemente, pues no parece que vaya a mejorar, ¿no? Vino en Blizzard Grow, pero bueno. Hay una teoría sí. de que esta empresa, este grupo, este conglomerado árabe, los de Xavi, lo que hicieron fue no meter esos 2.000 millones para que precisamente la empresa bajara de precio, o sea, perdiera todas las posibilidades y la pudieran comprar mucho más barata. Y es que realmente por el camino por el que va, la empresa ha estado perdiendo valor constantemente, perdiendo franquicias, perdiendo estudios, perdiendo todo. Entonces no tendría, no sería nada raro que cualquier día de estos leamos que la han vendido prácticamente a precio de regalo. Porque, claro. Claro. Si lo que vendes, o sea, lo que tú vendes no se vende y encima tienes unos gastos enormes y luego coges y decides meterte en algo tan peliagudo como la inteligencia artificial después de haber vendido despedido a 1.500 personas, es que tienes la peor imagen superando Electronic Arts, que por cierto es la otra grande que ha dicho que va a hacer juegos con inteligencia artificial. No os olvidemos que EA es el mal, no hay que olvidarlo nunca. Vaya, vaya. Bueno, yo creo que podemos dejar la actualidad en este punto. Y ya pues lo dejamos por aquí. Soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Hola, super amigos. A Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Siempre es un placer estar aquí con esta sección dedicada a la narrativa, a descubrir los entresijos de las historias de esos juegos que nos encantan y cómo se configuran. Y para ello, pues ya sabéis que tenemos aquí con nosotros a Marta García en la que es ya la última sección de la temporada. Que esto se acaba. Llegarán otras, espero, pero esto se acaba. Marta, bienvenida. Se acaba este año, llega el calor y llega la última sesión para aquí dedicarla a hablar un poquito del trabajo, a lo que es presentar narrativa, documentos. Hoy traigo como muchas tareas de papeleo en un momento en el que espero que de verdad estéis descansando, que podáis celebrar o vivir el verano como buenamente se nos permita y de verdad que nos protejamos del calor. Efectivamente. Quiero hacer también como un repaso súper breve de las cosas que hemos ido viendo estos meses. Las tengo aquí apuntadas en esa playlist de iVoox, que son muy útiles por si alguien quiere verlo episodio a episodio. Empezamos con esa introducción acerca de la sombra, el alma, también un repaso general a todo lo anterior. Luego los recursos prácticos que tenemos a nuestro alcance. Por supuesto, Notion es uno de ellos, pero no el único. También esos libros sobre narrativa, pues si alguien quiere seguir investigando posteriormente, el world building, cómo se trabaja el world building, y el mes pasado ya nos metimos en esos arquetipos de mundos. Hoy, al ser un cierre, creo que lo habías planteado de una forma un poquito más práctica, ¿no? Ya como colofón final del proyecto que cada persona pueda tener, ¿no? Así es, también me he dejado llevar un poco por las peticiones que los oyentes nos habéis hecho para plantear este curso, el de este año, y vimos también que había mucha necesidad de hablar un poquito de industria sobre con los pies sobre la tierra, ¿no? De decir cómo se presenta nuestro proyecto de narrativa, tanto a nivel de organización con el equipo, a nivel de extracción sobre el papel y también a la hora de presentarlo pues en un pitch deck o con publishers o en general, algo que parece que es muy fácil pero que no es, que es hablar de nuestra propia historia. Y hablar en público, porque esto parece como una obviedad, pero tú lo has podido ver incluso en las clases universitarias, que bueno, que hay personas que tienen más facilidad para la comunicación y para defender sus proyectos y sus ideas que otras, ¿no? Sí, así es. Y además yo en la universidad, que doy clases de expresión tanto oral como escrita, a los alumnos siempre pues les digo que tienen que afrontar el paso de hacer la expresión oral y que siempre, siempre da miedito cada vez que se habla en público, pero que conforme más veces se hace, esto parece un tópico, pero de verdad que es así, cuanto más veces uno se expone a eso que le genera siempre un poquito de inquietud, conforme va pasando el tiempo te das cuenta de que ni tus errores eran tan graves, que ni lo que tú creías que eran errores en absoluto se aprecian como tal y que también resulta más llevadero, como bueno, tengo ya la experiencia previa de que lo he hecho, entonces puedo seguir haciéndolo. Y es que una cosa en el mundo además de narrativa, una cosa es escribir y otra es hablar de lo que escribes y de eso vamos a hablar hoy. Claro, cómo traducir esas ideas que tienes, en las que has estado trabajando y que lleguen a la persona que tienes delante. Porque es verdad que puede imponer un poco, imagino, porque tienes a personas delante que te están escuchando, pero también te están juzgando. Es un poco como Operación Triunfo, ¿eh? Sí, sí. Hay como que intentar quitarse esa idea del juicio y sobre todo, bueno, al final lo más difícil es el juicio interno que cada uno de nosotros llevamos dentro, que eso puede ser lo peor. Pero sí que os digo que además en el mundo de los videojuegos uno de los principales desafíos de comunicar tu historia no es tanto comunicarla en sí, que ya bastante es, sino hacerlo en un tiempo récord, porque muchas veces tenemos muy poquito tiempo y espacio para poder presentar, pues imaginaos todo de lo que hemos hablado este año, ese world building, ese iceberg que comentábamos en sesiones pasadas, todo ese trabajo de mundo que hay detrás no se puede trasladar con toda su inmensidad en 5 minutos que a lo mejor tienes de presentación para solo la parte de narrativa o incluso menos. Y aparte de que no es efectivo, no tenemos que hablar mucho, por cuanto más digamos puede ser hasta contraproducente. Por eso la verdad es que hoy os voy a comentar cositas más asociadas a la síntesis, a todo lo que podemos crear y a todo lo que podemos organizar en nuestra carpeta y en nuestro espacio de narrativa, pero qué es lo que seleccionamos de ahí para presentarlo. Qué bueno, pues entonces vamos ya directamente a ello, porque yo imagino que irán saliendo como siempre ramificaciones, preguntas, dudas sobre la marcha, que eso es muy interesante también. Sí, totalmente. Mirad, antes de nada quería deciros que, vinculado un poquito con esto, me remito una vez más a mi querido Tobias Heusner y a ese vademécum tan maravilloso de narrativa de videojuegos que del que ya hablamos antes en el programa, juraría que antes de Navidad, cuando has hecho todo el repaso, lo he visto, sobre ese contenido bibliográfico que dimos. Pues en ese vademécum, que ya sabéis que menciono más de una vez, él señala que no se puede ser un diseñador narrativo que no sepa comunicar su propia historia o que no sepa trabajar en conjunto con otras disciplinas del desarrollo. ¿Qué pasa? ¿Que cuáles son esas disciplinas? Lo que sucede muchas veces en la industria es que, en primer lugar, el papel del escritor, diseñador de videojuegos y guionista se entremezclan. Se entremezclan, eso en el mejor de los casos, porque lo habitual es que ni siquiera esté presente, sino que sean las tareas de narrativa las que a lo mejor se delegan en el game design o incluso en programadores o incluso en un brainstorming generalizado del equipo. Pero fijaos que incluso él mismo señala que hay dos facetas muy distintas entre el escritor, por un lado, y el diseñador narrativo. Así que fijaos que a lo mejor el diseñador es el que va a hablar y el que va a organizar la historia, el que puede presentarla, mientras que a lo mejor el escritor simplemente se puede limitar a escribir, que eso ya también de entrada ayuda porque delega. No tenemos esa presión de que el mismo escritor tenga que estar hablando de su obra. Yo os digo, yo he conocido a muchísimos escritores que son muy buenos en la creación de sus mundos, pero que a la hora de preguntarles, bueno, ¿y de qué va tu historia?, se quedaban colapsados. Con este planteamiento, sin embargo, que hace Tobias Heusner de dividir las tareas entre escritor y diseñador narrativo, pues aquí se delegan un poquito esas tareas. Claro. Así que, además, mira, así. Hoy hemos hablado del Nintendo Direct con todos los juegos que han anunciado. Yo pienso en el pitch de un juego como Fantasian y lo difícil que tiene que ser respecto a un Donkey Kong, que es como, bueno, ¿y qué le cuento yo? Sí, es que Donkey Kong pues le han quitado las bananas y pues tiene que, ¿sabes? Es un poco más complejo. Total. No sé si recordáis, si no lo podemos recordar más adelante, esos ejercicios que hicimos al principio de esta sección de narrativa implícita, que consistía en que uno mismo o los testers jugaran a tu juego y que luego te contaran con sus propias palabras cómo lo habían vivido, qué habían hecho. Pues he estado saltando, he estado esquivando obstáculos, he ido subiendo, me he encontrado. Y cuando tenemos esos ejercicios de narrativa implícita, es una información súper valiosa, porque es la información que nos va a dar los puntos fuertes de la narrativa de nuestro juego. Si, por ejemplo, tenemos ejemplos de narrativa implícita de testers en los que hay mucha más frecuencia de referencias a he subido, he bajado, he podido descansar, asociaremos enseguida que los puntos fuertes de la narrativa de nuestro juego es el movimiento, es la acción. Sin embargo, si tenemos ejemplos en los que pues mi personaje ha vivido un momento muy duro, pero por fin ha podido reconciliarse con sus amigos, ha salido victorioso, veremos que se le está dando más importancia, por ejemplo, ahí a lo que es la diégesis, la historia. Entonces, este tipo de ejemplos nos hacen ver que a la hora de presentar un juego, a lo mejor tenemos que darle más importancia a la acción, al movimiento, al entorno, que a lo mejor lo que va sucediendo. Pero, por ejemplo, en el caso de Fantasian, como tú dices, está claro que ahí lo más importante es vender la ambientación de entornos y vender también los sucesos de lo que puede parecer un guión que recuerde a lo mejor de Final Fantasy. O sea, que lo importante, evidentemente, es empezar por localizar esa fortaleza de nuestro juego. Exacto. Para luego traducirla en ese pitch. Eso es. Y vuelvo para no perder el hilo de las diferencias entre este escritor y diseñador narrativo, que pensad que una cosa es desarrollar el argumento, otra cosa es desarrollar los caminos, escribir el propio contenido, escribir los textos, y otra cosa es planificar todo el desarrollo, organizar herramientas que puedan ser útiles para el escritor, presentar el proyecto, presentar los plazos, y estas últimas labores más orientadas, como veis, a la organización, tendrían que recaer en un diseñador narrativo. Por eso, de lo que os voy a comentar hoy, van a ser documentos y consejos más orientados a esta faceta. Ya os digo, no tanto a quien escribe, sino a quien organiza la planificación de esta escritura. Vale, pues entonces vamos a ello. Ya tenemos un montón de recursos, hemos estado trabajando en ellos. Habrá quien lo haya hecho, imagino que con Notion, con Obsidian creo que era otra. Bueno, pues hay varias, ¿no? Sí. ¿Y ahora qué podemos hacer con todo eso, con ese amasijo de documentos? Pues lo principal es organizarlos, ¿vale? Entonces yo os voy a dar una pequeña lista de documentos que podremos necesitar para después mostrar en el futuro. En primer lugar, el concepto del juego, cómo definiríamos la esencia de nuestro juego, cuáles son sus principales valores y sus principales fortalezas, que como ya os he dicho, os puede venir muy bien hacer ese ejercicio de narrativa implícita y ver qué es lo que sacan otros testers y otros jugadores. También el pitch, esa presentación tan sintética de la que luego comentaremos. Por supuesto, el GDD, que es el documento estrella, la base donde está todo planteado. Y también una cosita de la que os voy a hablar hoy, aunque sea un poquito curiosa, que es la Biblia. Y es que los mundos de narrativa se aconsejan que cuenten con lo que se llama la Biblia del universo narrativo. Pero no tiene que ver nada con religión, ni mucho menos. Que, por cierto, hablando de religión, no sé si tú has empezado a jugar, que creo que también. Yo he empezado a jugar a Cult of the Lamb. Uf, y me lo estoy pasando pipa, ¿eh? Me encanta. Así que ya ahora escucho Biblia y pienso en mi cordero. O sea, es una cosa... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vale, pero esta Biblia efectivamente no es religiosa. Esta es otra. Es como las líneas maestras, lo más importante, ¿no? Donde reunimos todo de nuestro juego. Esa es. Yo, de todas maneras, luego os voy a decir igualmente lo que yo suelo mandar para clase. Ya sabéis que yo tengo un curso de narrativa en Safe Games Studio en el que durante 4 meses planteamos un esbozo de documentación básica para narrativa. Entonces, bueno, si estáis un poquito de cero, si no estáis desarrollando o vais a empezar a ello, después os plantearé lo que yo mando por si os sirve. Pero bueno, ¿qué es esto de la Biblia, que no es la del Cordero? Aunque bueno, las doctrinas chunguillas, ¿eh? Viva Cult of the Lamb. El caso es que la Biblia del juego es uno de los documentos más importantes que se pueden utilizar en estas narrativas de videojuegos. ¿Por qué? Porque va a servir de referencia a todo el equipo. Va a ser, para que nos entendamos, ese gran vademécum, esa gran enciclopedia que encierra todo el conocimiento de la construcción del mundo, la sinopsis del juego, el de qué va. Puede incluir también información sobre el desarrollo de personajes, sus conceptos, todas sus misiones. Es, digamos, el gran documento que solo se basa en la narrativa. Y es muy importante, ¿por qué? Porque nos puede servir como fuente de inspiración. A lo mejor el proyecto no sigue adelante, pero puede inspirar otros futuros, ¿no? También sirve para que el juego se mantenga consistente. Si nosotros tenemos todo recopilado, nos vamos a asegurar de que no tengamos inconsistencias futuras, ¿no? También ayuda a que podamos mantener coherencia con los detalles. Y eso es importante porque así nos evitamos contradecirnos a nosotros mismos, que puede parecer que no, pero si un personaje es importante que tenga los ojos de un color y luego los cambia con otro, a lo mejor eso es un error de una... inconsistencia, una incoherencia que se podría haber evitado. Y eso al final puede generar una disonancia. Claro, y ya no solamente para la persona que se encarga de ese diseño narrativo, sino que esa Biblia, claro, no son departamentos separados. Esto será de gran ayuda al equipo de arte, incluso la jugabilidad, ¿no? Porque a veces está vinculada a características de cada personaje. O sea, es un recurso muy útil para todo el equipo. Eso es, la idea es que sea vivo, flexible y creo que ya lo he dicho otras veces, pero nunca está de más repetirlo, que cuando nosotros estamos escribiendo en narrativa de videojuegos, estamos planificando, no tenemos que pensar solo en nosotros mismos como autores, sino que tenemos que pensar continuamente en cómo transmitimos lo que queremos transmitir de cara a que sea más útil o no para el equipo. Tenemos siempre que pensar en facilitarle las cosas al equipo. No vale el, bueno, yo me organizo, yo me entiendo. El típico yo me entiendo, aquí no vale. Siempre hay que intentar que se entiendan bien para los demás. Y fijaos, por ejemplo, en el tema de lo de las incoherencias, parece que no. Ayer estaba yo viendo El Hobbit por segunda vez desde hace muchos años y volví a aparecer Legolas después de muchos años desde el estreno del Señor de los Anillos, y a mí había algo que me sacaba muchísimo, que era ver lo que he dicho de los ojos, que Legolas tenía unas lentillas azules súper, súper penetrantes y súper... destacables, ¿no? Era como, uff, le han cambiado los ojos a Legolas y no podía salir de esa idea. De todas maneras, ahí es verdad que había un tiempo entre una historia y otra, pero donde considero que una cuestión de este calibre, de esta incoherencia, donde sucede y donde sí que me sacó totalmente y lo veo mucho peor, es en la película de Tiempo, de Shyamalan. Que ya hemos comentado alguna vez que Shyamalan, a ti y a mí sé que nos gusta mucho, pero sí. Bueno, la película de Tiempo tiene bastantes cositas es horrorosa, cuestionables. Es horrorosa. Vale, sí, es totalmente horrible, pero bueno, una de las cosas que tiene mal y que a mí personalmente me sacó muchísimo era que mostremos a un personaje protagonista, a una de las protagonistas, con unos ojos azules muy, muy penetrantes, muy claros, y además con muchos planos, detalles en los que se ve. Si a lo mejor no se vieran, no importaría tanto. La narrativa audiovisual hace... o mejor dicho, narra con planos. Entonces la importancia de los planos está ahí. Entonces si tenemos muchos planos de detalle en el que se ven esos ojos azules y luego cuando se hace mayor y la vemos de adulta con ojos negros, es como, ¿qué ha pasado? No es la misma persona. Pero hay, sí, un, Lo utilizamos. Ahí hay un problema, yo creo que no solamente de la persona que se encarga de eso, sino de toda la cadena de producción. O sea, partiendo, por supuesto, del director y de... Quiero decir, eso está supervisado por varias personas, claro. Y que nadie le haya hecho saltar las alarmas no es el fallo de uno, es que es de todos. Claro. Al final en audiovisual pasa igual que con videojuegos, que todos creamos un universo narrativo en equipo. De ahí la importancia de un documento como este, que si a lo mejor el proyecto se delega en otras personas o hay varias personas en la cadena de producción, como dices, que puedan llegar a un documento base para revisar todo. Por supuesto, además, en las biblias de narrativa, en este caso, hay que mantener un orden de actualización. Es decir, cada vez que a lo mejor el diseñador narrativo o alguien se vea en la necesidad de cambiar algo, de revisar algo, tiene que apuntar la fecha de última actualización. Porque eso hay que tener mucho cuidado y hay que tener un control de cambios revisado y actualizado siempre. Y comunicación, imagino, mucha comunicación. Siempre hemos hablado del caso de Square Enix con Final Fantasy, cómo en los últimos tiempos han tenido graves problemas de comunicación entre departamentos. Final Fantasy XIII es un ejemplo de ello y bueno, pues sí. Lo que iba a ser versus XIII ni te cuento. Y es verdad que cada vez que los equipos tienden a ser como más grandes... Y también la tecnología lo permite, hace falta, pues eso, trabajar con documentos en línea, ¿no? En la nube, hacer videollamadas o lo que se tercie. Y estar siempre pendiente de esos controles. Está guay que me comente Final Fantasy, porque precisamente nuestro juego tan querido, que es ese maravilloso Final Fantasy IX, le podremos achacar algunas cosillas u otras de estructura, de ritmo quizá hacia su tercio final, pero... si hay algo que seguramente no hayáis notado, y si no lo habéis notado es porque está muy bien hecho, es que los eventos de Final Fantasy IX se hicieron entre muchos guionistas y escritores diferentes. Esto fue un ejercicio de coordinación brutal. Por ejemplo, no es la misma persona la que escribió la escena de You Are Not Alone, de la depresión de Yitan, la misma que escribió la de la gran cacería. Pero sin embargo sentimos que los personajes son coherentes y que son ellos durante toda la dirección del juego, y eso es un ejercicio de una coherencia, de una revisión, de un proceso que se va revisando continuamente y que además tiene su ancla en, yo os digo, un universo narrativo tan marcado que además se puede reflejar, por ejemplo, en una biblia narrativa. Por eso os digo que no hay que descuidar este documento, hay que mimarlo, e incluso aunque parezca que no estamos aprovechando el tiempo, muy entre comillas, porque no estamos escribiendo, tened presente que todo lo que se haga para organizar vuestro universo narrativo funciona, sirve y es útil. Si no lo es ahora, puede incluso que lo sea para futuros proyectos transmedia. ¿Quién sabe si sacáis un DLC? ¿Quién sabe si queréis retomar ese universo para luego hacer una webcomic y que os sirva también para potenciar el proyecto? Es que una buena biblia narrativa te permite poder reutilizar el contenido. Es verdad. Bueno, ahí tenemos tantos casos de juegos que luego se han expandido efectivamente con series y con todo tipo de productos. Y si no hubieran tenido esa materia prima de la que partir, ¿cómo desarrollas esos personajes o esos mundos? Sería imposible. Así es. Y además que podríamos dispersar, no se podrían obviar muchos detalles. Y bueno, ¿qué es lo que tendría que tener esta biblia? Yo os voy a dar unos cuantos titulares, unos cuantos conceptos base para que no partáis de esa hoja en blanco. Y luego también os voy a decir los que suelo mandar yo para a nivel más sintético para que se tenga un primer acercamiento, ¿no? En esta biblia narrativa se recomienda que se tenga el setting, que son las características generales del mundo, una cronología, una línea temporal, los eventos principales que ocurren antes, durante y después de nuestro juego, porque si nosotros tenemos esa información, si la hemos creado, pues hay que ponerla. Si no la tenéis, no pasa nada. La sinopsis, todos los eventos importantes del juego, desde el principio hasta el final, con aquí los spoilers, da igual, porque tenemos que trabajar con ellos. Así que se cuenta la historia entera de principio al final. Si también tenéis magia, tecnología, si hay unas determinadas reglas de vuestro mundo que tengan una explicación y una historia, hay que ponerlos también. ¿Cómo surgió este poder? ¿Quién lo utiliza? ¿Si se ve bien? ¿No se ve bien? ¿Si está aceptado por la sociedad del juego? ¿Si no está aceptado? Etcétera. Las culturas también es una buena idea ponerlo. Si hay distintas sociedades, distintas culturas, si hay idiomas distintos que se utilicen, si os queréis poner a lo Tolkien, aunque eso es una movida bastante compleja, pero bueno, si lo tenéis y se utilizan distintos idiomas, ahí está. Fijaos, por ejemplo, qué maravilloso trabajo con el concepto tan sencillo que era. Era el idioma Alved de Final Fantasy X, que al final era cambiar las letras de orden, cambiar nuestra correspondencia alfabética, a lo mejor nuestra A en Alved era una M y una Z. Es un procedimiento muy sencillito, pero que en Final Fantasy X sirvió para marcar una diferencia idiomática muy interesante. A mí también para motivar sus quests. Que incluyen este tipo de culturas así como extrañas, sobre todo idiomas que pueden tener una correspondencia real como esta, que se puede hacer fácil, o si no, un alfabeto inventado, me encanta. Por ejemplo, en Wind Waker también se hace, que durante la primera partida, cuando te habla el dragón, creo que se llama Balú, pues no sabes lo que te está poniendo y luego al rejugarlo ya te lo pone. O hasta en Pokémon, los Unknowns, fíjate. También. O sea, es una cosa que me encanta. Porque le da como esa profundidad, esa capa de hay algo que nosotros cuando jugamos no conocemos, pero que remite a la antigüedad o remite a otras culturas. Así es, y no tenéis que poneros como a lo filológico, como Tolkien, marcando pues reglas sintácticas, vocabulario, ni mucho menos. A lo mejor simplemente un modelo tan sencillo como una distinta correspondencia alfabética o transformar Pokémon en distintas letras, como pasa con los Unknown, es suficiente. Pero eso está bien que se refleje, porque es lo que dicen, le va a dar profundidad, pero luego es bastante sencillo de organizar y de implementar. Y luego también es muy, muy útil en la Biblia, bueno, casi obligatorio, que estén los personajes, biografías, descripciones, todos, los secundarios y los menores. Incluso los personajes que se plantearon en un principio y que al final no se van a utilizar, pero quién sabe para qué pueden servir más adelante, ¿no? También se puede recomendar hacer un esquemita de relaciones, que eso yo os digo que, por ejemplo, hasta en Squaresoft en su momento también lo hacían, los esquemas, los mapas mentales de qué personaje se relaciona con cuál, y eso también es muy útil para tener una primera visión general de todo. Y ya para terminar, las tramas, los arcos, cuáles son las tramas principales y secundarias, eso es obligatorio porque funciona como nuestro índice. Un glosario de términos, un glosario, o sea, un pequeño índice de palabras que sean propias de ese universo narrativo vuestro y que haya que precisar o aclarar. Y por último, pues apéndices, todo lo que no sepáis dónde poner porque no encaja en ninguno de los índices que hemos dicho antes, pues los podéis incluir aparte, pues diccionarios, referencias visuales para artistas, que esto es súper útil siempre, mapas, vídeos de historias que os recuerden a la que estáis trazando. Al final se trata de que podamos tener un material muy útil para todo el equipo, para poder consultar, que esté vivo en todo momento y que pueda reutilizarse. Y fíjate que esto que hemos contado, por supuesto estamos hablando de videojuegos, pero una buena Biblia adaptada evidentemente al formato te puede servir para una película, para escribir una novela, porque es un documento como muy claro. Útil, ¿no? Claro, lo ideal es que lo veamos también con potencial transmedia. Yo ahora que estoy a tope con mi tesis doctoral, que va sobre este tema también, sobre transmedia, os digo que hay muchos profesionales de este mundillo que insisten en que es de importancia capital si queremos hacer una estrategia que pueda venderse en distintos medios. Hay que tener siempre una Biblia de base, con una premisa, con un tema, con una audiencia a la que está también destinada. Entonces, tenemos que pensar que, insisto mucho en esto, no estamos perdiendo el tiempo si estamos organizando todo un universo, si luego después le vamos a poder dar utilidad. Y bueno, de cara a sintetizar, ¿vale? Porque esto es muy amplio y es todo un mundo, yo os voy a dar el consejo práctico para sintetizar. Lo que yo suelo mandar en el curso de narrativa como síntesis de todos estos puntos es, en primer lugar, espacios narrativos, es decir, un índice de esas tramas, de esos arcos y de cuáles van a ser los recursos narrativos que vamos a utilizar, si vamos a utilizar diálogos, si vamos a utilizar escenas, cinemáticas, etcétera. Eso es para documentación propia para el escritor. Para la Biblia, importante, el concepto, lo primero, el setting que hemos dicho inicial. ¿Cómo, en qué se basa nuestro juego, dónde está situado y cuáles son sus valores? Y eso yo entiendo que variará según el juego, la profundidad y lo que aborde. Pero te voy a hacer la misma pregunta que hacen los alumnos. Maestra, ¿de cuántas páginas tiene que tener el trabajo? Más o menos. ¿Verdad? Pues fíjate que esto es muy difícil de contestar porque yo lo suelo mandar que se haga en Notion. Y en Notion ya sabéis que no hay tampoco páginas. Pero vale, sí es cierto que con el punto que viene ahora sí que os puedo dar una respuesta más precisa a eso, que es que el siguiente punto que creo que es importantísimo es la sinopsis, el resumen de vuestra historia desde el principio hasta el final. Y esa sí que me mojo un poco porque he visto muchos ejemplos de sinopsis y ya más o menos me he dado cuenta de que lo que suele funcionar muy bien es una con esquema decimal, es decir, con puntos, que cada párrafo tenga un número 1, un número 2, que se vea bien que está numerada y que sea de una, si nos ponemos en modo Word, a lo mejor, la típica extensión de Word, Times New Roman 12, etcétera, o a lo mejor una cara y media. Uh-huh. Tenéis que intentar condensar toda la historia de vuestro juego en no más de una cara y media. Vale. Así que eso funciona bien, más se hace ya muy pesado. Y es lo que os digo, esto es un ejercicio para ayudar a sintetizar porque luego viene la presentación y eso luego es lo más difícil. Y entonces sigo, también lo que llamando son los arcos, ¿vale? Donde la curva de intensidad de vuestros niveles, cuántos niveles tenéis y cómo sube o baja la intensidad. Si eso lo podéis hacer a nivel gráfico y visual, mucho mejor, porque al final cuando vais a presentarlo ante un público se van a quedar con la imagen, no se van a quedar con la idea verbal, claro, de que tenemos X niveles y que la curva se describe con dos alturas y con dos valles, ¿vale? Así que eso hay que hacerlo con una disposición visual. Y también recomiendo un apartado de personajes, la organización de los personajes, y luego también un ejemplo de textos, un ejemplo de diálogo encajado en la interfaz si utilizáis diálogos, un ejemplo de cutscene si utilizáis pues una cinemática, o un ejemplo de narrativa de elementos jugables, de los elementos del mundo, de textos que podemos encontrar por el nivel. Pero esos son más como ejemplos. ¿Por qué? Porque y aquí viene la parte de la presentación. Si vamos a comunicar en un pitch en 5 minutos, no da tiempo a casi nada. Entonces, todo lo que tengáis ya sintetizado va a ser útil para este momento. Claro, yo entiendo que el pitch, y no sé si quieres que nos metamos ya en él o todavía hay cosillas, vale. Sí, quieres, sí. Pero claro, si son 5 minutos, yo entiendo que esto funciona con golpes de efecto, o sea, con palabras que resuenen en las personas que tenemos enfrente, sean productores o sean de quien sea, ¿no? Yo, por ejemplo, en el TFG del Animal Crossing, nadie del tribunal había jugado Animal Crossing, pero ni sabía lo que era un videojuego, vamos. Wow. Y yo, claro, yo lo planteé, claro, yo lo primero que dije, vale, esto es comunicación, es un análisis conversacional, tengo que explicar el impacto, porque he cogido Animal Crossing y lo que supone, ¿no? Y yo dije, inteligencia artificial, ¿sabes? Como palabras así, que yo dije, esto, como está en la calle ahora mismo el debate, pues sí, esto es muy importante a nivel comunicativo, el lenguaje, porque ya sabéis, la inteligencia artificial está a la orden del día. Entonces yo creo que también hay que funcionar un poco así, ¿no? Ideas conectadas con nuestro proyecto, pero que resuenen. Así es, y para eso precisamente me gusta que digas eso porque es uno de los principales consejos, que es plantear una primera lista de conceptos, de bullet points, es trabajar con bullet points, con una checklist de conceptos clave que van a ser importantísimos que estén. Y por ejemplo, uno de los más importantes a nivel narrativo en concreto es cuáles son los conceptos, los mensajes, los valores de vuestro juego. Por ejemplo, siempre lo hemos dicho, ¿no? Final Fantasy IX es el hogar y la identidad, es la búsqueda de uno mismo. Eso va a resonar mucho más que si planteamos, bueno, Final Fantasy IX es la aventura de un ladrón y un grupo de aventureros así, o okay, que no sé cómo seguir, que se ven con un contrabandista de armas y se ven metidos en una guerra en la que al final uno mismo se va a liar, uno mismo no va a saber por dónde tirar, y es más importante sacar el concepto clave y además palabras que resuenen y que se queden como marcos de referencia. Uh-huh. Vale. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta en este pitch que puede ser un poco, puede asustar un poco? Pues lo mismo, igual que las palabras clave son importantes, yo recomiendo que otra manera de generar impacto es que siempre, siempre, siempre tengáis una referencia gráfica y visual antes que texto. O sea, si por ejemplo conocéis a alguien que está interesado en vuestro juego y le dais una sinopsis escrita y redactadísima con 5 páginas y le dais un tocho de 5 páginas, eso va a disuadir a cualquiera, ¿vale? Por eso es importante que todo texto que mandéis sea muy breve, muy conciso, y si estáis físicamente delante de esa persona y lo podéis mostrar, no mostréis texto, solo referencias visuales. Por eso, lo que os decía antes, las curvas de interés es bueno que las dibujéis. En lugar de señalar, tenemos 5 niveles y hay un momento álgido en nuestro juego, y un valle, momentos, niveles relajados de exploración y un desafío final. En lugar de escribir eso, mostradlo y hacer, por ejemplo, una gráfica de curvas, mostrar mucha variedad de colores. Y eso, mientras lo enseñáis, podéis acompañarlo de la descripción. Porque eso, si no, nadie lo va a recordar y eso se va a quedar muy en la superficie de la mente. Tened presente que si hay gente que está visitando vuestros juegos, seguramente haya visto 200 más antes. Entonces, lo visual es importante. También eso te iba antes a decir, que el tema de que se quede en el recuerdo, ¿no? Y que no se olvide y pase sin pena ni gloria, porque es verdad, hay tantos juegos que si tú le dices, sí, mi juego va sobre un marine espacial, ¿cuántos juegos habrá de marines espaciales? ¿Sabes? Exacto. Como tienes que tener algo diferenciador, imagino, ya sea por lo visual, ya sea por lo que cuentas, por la mecánica, algo que lo distinga, ¿no? Y encontrar eso es parte también del proceso del pitch. Eso es. Y sobre todo por eso, pensad en más los mensajes internos, más que un marine espacial es la búsqueda de la identidad a través de las estrellas, ¿vale? O sea, pensad más en abstracto y luego todo lo que sea la ambientación es más secundario. Pero pensad siempre cuáles son los valores clave de vuestro juego. Insisto una vez más, es muy importante también para eso, si habéis hecho antes testeo de narrativa implícita, viene muy bien. ¿Qué es lo que a la gente más le ha llamado la atención cuando ha estado jugando? Escuchad a la gente cuando hable de vuestro juego. Y bueno, también por eso el concepto antes que la sinopsis. La sinopsis luego se puede entregar, ya os digo, una página, página y media, no más, pero a la hora de presentar en 5 minutos no contéis de qué va vuestro juego, no contéis la sinopsis entera, no le vais a hacer justicia, os vais a acelerar y es una pena. Es mejor que digáis el concepto, lo que he dicho, el tema abstracto clave. Ya la sinopsis la leerá después si ese concepto le llama la atención. Y los personajes, por ejemplo, en lugar de presentarlos con detalles, quiénes son, qué hacen, optad simplemente por una referencia visual, a lo mejor un dibujo, un concept del personaje y un lema debajo. ¿Qué podría decir un lema, una propia cita que pudiera decir el personaje de sí mismo? Final Fantasy IX lo hace muy bien. La secuencia de entrada es que eso es una masterclass, ¿eh? De verdad, si es que pareceremos muy pesados, pero es que cuando decimos que Final Fantasy IX es una auténtica lección de narrativa de videojuegos, es que lo es, y sobre todo el uso de la interfaz, el uso de los diálogos, es que es increíble. Y ya con este tema de los personajes también lo hacía. Fijaos que antes de empezar a jugar a Final Fantasy IX, como dices, solo tenemos de ellos ese pequeño input con el lema, pero es que funciona. Tened presente que no nos va a dar tiempo a hablar en muy pocos minutos de todo lo que hay detrás de un personaje. Lo que tenemos que hacer es llamar la atención sobre él. Vale. Y bueno, también por último os recomiendo, esto es una primera toma de contacto, pero si luego queréis enviar un correo con una información más amplia, no olvidéis poner el punto de contacto, es decir, dónde os habéis conocido, dónde os habéis visto, si coincidisteis en tal evento, si os ha recomendado alguien, etcétera. Tened presente que, bueno, nos pasa a todos, ¿no? La gente recibe correos continuamente y tiene que saber situarse. Haced un resumen de la historia de vuestro juego, pero solo los puntos más críticos. Si ya habéis hecho antes la sinopsis, ahora tendréis que hacer como una sinopsis aún más breve, ¿vale? Y dividid el correo por puntos con cabeceras en negrita o en subrayado para que se vean distintos apartados del correo. Eso va a venir muy bien porque si queréis hablar un poquito de la sinopsis, un poquito de las mecánicas, etcétera, y luego invitáis a adjuntar el GDD o a ofrecerlo, etcétera, o adjuntáis un documento más visual del pitch deck, de la presentación, lo ponéis al final, ¿vale? Si hacéis un correo largo, lo importante es que al menos esté bien dividido en puntos y en, yo digo, como en cabeceras que se vayan organizando la información. Por supuesto, todo lo que podáis ofrecer como enlace, mejor que como adjunto también. Vale. Bueno, yo también añadiría que, por favor, que nadie se frustre si no te responden al correo, si nadie te lee. Porque lo de los correos ya sabemos lo que es tirar, claro, la caña al mar y a ver si pescas algo, pero es muy difícil. Muy buen consejo, sí. Porque a veces es verdad que nos podemos emocionar si nos han buscado una toma de contacto, pues por ejemplo en un evento, pero tened presente lo dicho. A lo mejor para vosotros que estáis ahí con vuestro juego, cada una de las personas con las que habláis es un mundo, pero esas personas, no es por menospreciaros a vosotros ni a ninguno de los que estamos haciendo videojuegos, pero esas personas a lo mejor han visto muchísimo, muchísimos más juegos de los que vosotros habéis visto en vuestro espacio quieto, ¿no? Es como cuando los profesores y los alumnos, tened en cuenta que los alumnos, una clase de 100 alumnos puede tener 8 profesores, pero cada profesor tiene a lo mejor 100 o 150 alumnos, ¿no? Entonces es distinto. Así que pensad que estáis comunicando a un mar muy, muy amplio y que si nos contestan, como tú bien dices, no se trata de que lo hayáis hecho mal, sino de que se trata que a lo mejor hay que seguir buscando en otros mares. Que a veces también es factor suerte, si es que eso tampoco lo podemos obviar. Lo importante es que por nuestra parte estemos orgullosos del trabajo hecho y que hayamos hecho todo lo que está en nuestra mano, porque el resto no lo decidimos nosotros. Qué bonito. Sí, totalmente. Es que es así. Así es, así es. Es verdad, es verdad. Y lo importante es que, bueno, esta es la parte de la comunicación, pero insisto mucho en que vuestra planificación de vuestro documento del juego es el corazón de lo que estáis trabajando y eso es para vosotros y para el equipo. Entonces, eso va a ir creciendo, eso tiene que estar orientado a que se trabaje bien con todo el equipo que forme parte y a que sea al final, lo que hemos dicho, un documento vivo y útil que... Oye, que si en esta iteración no sirve, que si hay que reiniciar el proyecto a una fase cero, al menos tenéis ya una documentación de base que os puede servir para pensar fuera de la caja, para hacer otras nuevas ideas, para motivar otros nuevos caminos. Entonces, nunca hay trabajo que no sirva para nada. Siempre se puede reutilizar. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un buen repaso de todo lo que supone esta documentación necesaria para presentar la parte de narrativa del proyecto, el pitch. Cerramos ya temporada, volveremos en septiembre, imagino, pero balance positivo, ¿no? Creo que hemos abordado como muchos temas y sobre todo muy prácticos. Ha sido como un año muy práctico. Sí, lo que me ha gustado más este año es que lo empezamos con un curso muy dinámico, lo empezamos muy orientado a que vosotros, los oyentes, nos dierais opinión, que plantearais por qué queríais empezar, de qué queríais saber, y al final se ha quedado un curso muy completo basado también en vuestras necesidades. Entonces, a mí me alegra mucho que esa implicación también por vuestra parte haya servido para dar forma a esta temporada de narrativa. Completamente, ya regresaremos, como digo, sobre el mes de septiembre, abordaremos nuevos temas. Sé que también con Magic Rain Studios y ese ILA que hace poco se enseñó en Wholesome Games también habrá noticias y novedades que yo imagino que podremos ir viendo. O sea que todo buenas noticias. Sí, totalmente. Ya os digo, de hecho, si puedo ofreceros más información y más experiencia desde el punto de vista sobre el campo de la narrativa de videojuegos es también gracias al trabajo que estamos haciendo en Magic Rain Studios, súper bonito. Tendremos novedades pronto y muy interesantes y bueno, de lo que hemos ya presentado del juego ha tenido una acogida muy muy buena y a mí me gusta mucho también estar trabajando sobre la marcha mientras puedo dar crecimiento a esta sección, que para mí siempre ha sido muy bonita. Y ahora más con trabajo de campo encima, ¿no? Así que es mucho más bonito. Completamente. Bueno, para este verano seguiremos viendo La Casa del Dragón, lo comentábamos antes de grabar. Es verdad. Los dos. Y a ver qué tal, capítulo a capítulo, cómo se va tejiendo esa historia y esos personajes. Es verdad. Y mira, para La Casa del Dragón a mí me hubiera venido bien una Biblia, que también lo comentábamos antes fuera de micro, de decir, ostras, no recuerdo bien las relaciones entre estos personajes, no, todavía no me acuerdo bien de los matices de por qué se llevan así, qué ha pasado. Así que a mí una buena Biblia para recordar o un buen resumen me hubiera venido bien. Pero ahí seguiremos, que la verdad es que es una serie que nos encanta, ¿no? Y la tenemos esta vez en verano. Claro, y eso que han tardado poco, un año, que ya sabes que estamos acostumbrados a que de una temporada a otra tarden 2, 3, sí, o sea que... Sí, y se agradece. Menos totalmente. Mal. Pues nada, Marta, lo dejamos en este punto y que nos vemos en septiembre con más narrativa. Sí. Un saludo. Feliz verano a todos. Gracias. Adiós. Adiós. Y como siempre, quiero dar las gracias lo primero por su mecenazgo en Patreon en calidad de Moguri Supremos a Dani M.A., a Frank, a Kuro Astarte, a Laudun, a Mac Filigrán, a Moni Hamster, a Mónica Sánchez, a Nacho, a Ariol Gasset, Oscar David Ventura y a Sofía. Muchísimas gracias a todos, a todas. Nos vemos en esa reunión de mecenas el próximo sábado. Si no podéis estar, no os preocupéis, porque como siempre quedará grabado. Aunque eso sí, el PowerPoint os lo perdéis, así que yo estaría, que vale la pena. Digo yo, porque todavía no lo he hecho, así que bueno, ya veremos. Que la semana que viene, además, informe de misión. Si habéis jugado a Life is Strange, al primero, esa historia tan maravillosa de Max, de Chloe, de Arcadia Bay, mandadnos un audio, un texto, lo que queráis, a info@elbatallonpluto.com. El último informe de misión de la temporada. No lo vamos a hacer en directo, ya lo sabéis, porque son muchas horas. Además, esta vez habrá que cuadrarlo con Víctor desde Japón. Por tanto, habrá que hacer algunos saltos mortales para estar todo el mundo. Y yo creo que ahora sí, nos despedimos, Ari. Así que, pues ya está, llegamos hasta aquí. Pues nada, un repasín muy guay el que hemos hecho hoy. Tengo muchas ganas de jugar y grabar en Life is Strange, la verdad. Creo que va a quedar una cosa muy chula. Y me parece increíble que ya se haya terminado el año. En plan, qué fuerte. Ya. Sí, fue ayer cuando estábamos reunidas así todas para empezar y hablar de todo lo que queríamos hacer este año. Es muy fuerte, la verdad. No sé, muy guay. Muy contenta. Pero bueno, tú fíjate, el 21, o sea, este viernes le dieron la nota a los niños en el colegio. Porque me salió en los informativos. O sea, ellos sí. Ya se van a su casa y nosotros pues a la nuestra. A la nuestra, efectivamente. Claro. Literalmente. Lo que hay. Así que nada, traders, igual nos vemos en ese informe de misión de Life is Strange. Pues sí, muchas ganas de hablar de ese juego que tanto nos ha gustado a todos y que tanto nos ha llegado. Y que también les quedó, hay que reconocerlo, que fue un cambio enorme. Hablaremos mucho, hablaremos de muchas cosas que nos han gustado, que hemos cómo nos sentimos, qué pensamos. Además, los puntos de vista cada uno sobre Max y sobre Chloe. No sé, puede estar muy bien. Espero que los oyentes también aporten los suyos, las vivencias que tuvieron con él y sobre todo que manden audios. A ver, que también pueden mandar textos, que Sergio los lee, pero luego se nos pone malito, así que mejor mandad audios, ¿vale? No cuesta nada. Sí, y nos vemos el sábado. Eso es. Y la banda sonora. ¿Cuántas personas habrán estudiado con una playlist de Life is Strange? De lo típico que te pones en YouTube. Hombre, muchísima gente. A mí me daban ganas de volver a estudiar, imagínate. Maravilloso. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos, a todas por acompañarnos un domingo más. Hasta luego. Adiós. Chao.